El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero ¿es realmente así? Suele ser la oportunidad perfecta para la consolidación, en ocasiones la redención o simplemente vivir de las rentas del pasado. Las historias más épicas terminan con el héroe regresando a su casa tras tocar la cima, cuando el éxito ya no es la meta porque convive en él. Y ahora cabe preguntarse, ¿qué ocurre cuando con 20 años eres millonario, te conviertes en un fenómeno de masas y consigues dedicarte a tu sueño de crear videojuegos? Hoy vamos a seguir de cerca qué fue de John Carmack, de John Romero, tras cambiar la historia del videojuego con ese primer Doom. Segunda parte de este especial sobre Doom en el que dejamos atrás los orígenes de id Software para profundizar en la expansión de la empresa y las fricciones que acabarían desgastando la relación entre estos dos genios, Carmack y Romero. Toca hablar de Doom 2, del juego que aprovechó la tecnología explorada por su predecesor para volcarse en el diseño y ofrecer mejoras ya no revolucionarias, pero sí que muy queridas por los fans. Como veremos más adelante, hizo suyo el lema de más y mejor, siendo el refinamiento de la fórmula que les hizo tocar un año antes las mieles del éxito. Sin embargo, los tiempos cambian y la forma de crear videojuegos también. Pronto, la innovación dio paso a un feroz escenario de rivalidades en el que creadores de todo el mundo buscaban convertirse en la nueva id Software. Por otro lado, los hábitos de los jugadores también estaban cambiando. ¿Seguía siendo cierto aquello que decía Carmack de que el argumento en los juegos era como en las películas porno, que a nadie le importaba? Bueno, Doom 3 fue un salto sin red, que dio un enfoque más terrorífico a la saga. Atrás quedaron los días de frenetismo, correr de un lado a otro reventando enemigos. Aquí había que pensarse bien el regresar a una habitación y cada criatura acechaba desde la oscuridad. A él dedicaremos este segundo bloque del programa de hoy, fundamental para comprender el estado de la industria y de una compañía como id Software que ya no estaba formada por aquellos chavales que comían pizza escribiendo código entre amigos, sino por trabajadores que rendían cuentas a inversores y que cada paso debía considerarse al milímetro. Con todo esto sobre la mesa, Doom 2, Doom 3, vamos a introducirnos una vez más en este universo, aquí en el Batallón Pluto. Yo soy Sergio Tur y espero que disfrutéis de este especial. Y ya os digo de antemano que esto de derrotar a criaturas demoníacas no es nada fácil. Se pierden muchas vidas por el camino. Han caído compañeros muy apreciados aquí pero por suerte, aún quedamos unos pocos, la resistencia que estamos ahí con nuestra escopeta en mano intentando seguir hacia adelante y hacia lo desconocido. Así que paso a presentar a los marines de hoy. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues aquí estamos reventando cabezas, como bien se tiene que hacer en un especial de este tipo. Y hoy toca un capítulo bastante interesante por todo el salseo que vamos a ver, ¿no? Entre los dos Jones. Sí, sí, sí, eso es. Ya no solamente entre los dos Jones, sino también los propios juegos, ¿no? Esa dualidad tan extraña entre Doom 2, que era seguir con la fórmula que había funcionado, y Doom 3, que es romper con todo. Vaya mezcla tenemos hoy. Empezó el cambio de milenio, le sentó un poco rana a la saga, ¿no? Sí, luego hablaremos también un poco de la competencia, de cómo atrás quedaron esos días en los que tú sacabas tu juego y no tenías mucha competencia. Podía ser el que innovase, pero cada vez era más complicado, ¿no? Todo era campo, ¿no? Eso, todo era infierno en este sentido. Luego lo vamos a ver. Además, tú eres un firme partidario, o al menos te iniciaste, porque nos lo comentaste así la semana pasada, en Doom 3, ¿no? Sí, fue mi primer juego. Fue como... No conocí la saga porque Doom, aunque yo creo que no hayas jugado, pero por el nombre ya la tienes que conocer. Pero mi iniciación fue con él, ¿no? Al final, porque también te incluía el Doom 1 y el Doom 2, así que fue mi primer acercamiento. Va a ser muy interesante entonces hoy, también a nivel de opiniones, ¿no? Porque creo que hay un poquito de todo, quien busca a lo mejor el frenetismo, el momento de estar un poco más disperso, no pensar y disparar, y la otra experiencia, que además tú como fan de los survival horror, pues también quiero saberlo cuando lleguemos a ese punto, después de haber jugado, yo que sé, a Dead Space, a Soma, a tantos juegos, ¿en qué lugar podemos colocar a Doom 3? Ya lo veremos. De momento vamos a seguir con las presentaciones porque tenemos también aquí a Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, aquí yo salgo de estar viviendo en Doom, soñando con Doom y todo con Doom, para poder hablar de Doom. Así que estoy con muchas ganas. Es que se me aparece ahora por todas partes. Vaya donde vaya, alguien sube un vídeo, alguien está hablando sobre él, alguien me lo comenta. Joder, la verdad es que está siendo un atraco de Doom que no veas. Es verdad que eso nos pasa, yo creo que siempre que nos preparamos un informe, un especial, de que siempre pensamos, uy, qué ojo tan bueno hemos tenido que justo esta semana se ha hablado de esto. Pero es mentira, yo creo que está distorsionado, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero ahora nos fijamos en eso. Yo creo que sí, que debe ser, pero curiosamente a lo mejor porque ha estado hace poco un evento sobre Doom, es que hay quien ha estado subiendo vídeos precisamente sobre Doom ahora, Turbe Hunter, que es un youtuber bastante bueno, que habla de muchas cosas retro, pues acaba de subir un vídeo precisamente sobre todos los juegos que fueron a raíz del IDTEC 1, del motor de Doom. O sea, que del que vamos a hablar además un poquito en el Doom 2 también. Entonces, bueno, ya te digo que es pura casualidad, pero también en este caso sí que me estoy encontrando muchas noticias. Pero sí, puede ser que sea que te fijas más. También pasa cuando mi mujer estaba embarazada, de repente veía que hay embarazadas por todos lados. O sea, sí, que sí. No sé, puede ser que sea que le fijas más. Pero vamos, lo de pasarme toda la noche pegando tiros, te puedo garantizar mientras dormía que sí que ha pasado. Bueno, efectivamente, antes fuera de micro nos lo comentabas, ¿no? De que te has tirado toda la noche ahí pegando tiros y antes de dormir también hiciste otra actividad que la vamos a dejar ahí, no vamos a reventarla, pero que ha sido traumática, ¿no? Ha sido traumática. De hecho, me he pasado toda la noche pegando tiros con la escopeta porque no aparecía en la experiencia traumática. Me parece genial, ya digo, hoy somos solamente tres. Juanjo se ha tenido que descolgar por compromisos familiares y Tony está ahí todavía en el inframundo, en el Averno. Veremos a ver si la semana que viene lo podemos tener, pero de momento estos tres marines, yo soy Sergio, estamos aquí preparados para esta experiencia que es Doom 2 y Doom 3. Y antes de meternos de lleno en lo que es la historia, en el desarrollo, que de hecho esta semana nos han llegado muchos comentarios de tantos amigos, tantos oyentes diciéndonos, oye, yo no sabía nada sobre lo que había detrás, la historia de los creadores, a lo mejor a mí la saga o el juego no me interesa tanto, pero sí el cómo se hizo, ¿no? Y creo que también es interesante aquí representar esas dos facciones, esas dos mitades de lo que es la propia obra y cómo se confeccionó. Pero antes de meternos de lleno en todo eso, yo quiero decir una cosa en torno a Doom 2, o hacer una reflexión. Y es que yo empezaba este programa diciendo eso de que segundas partes nunca fueron buenas, pero ¿realmente es así? ¿Qué simboliza Doom 2 en el conjunto de la saga? Vosotros que habéis estado jugando ahora preparando el especial, ¿qué podemos decir de él de entrada para que a lo mejor quien se acerque a él después de escuchar este programa no se quede con que sí, tiene el mismo motor gráfico, sí, a nivel jugable no ha variado, pero ¿qué tiene Doom 2? Que no tiene el 1 o el 3, por ejemplo. Pues así de primeras yo diría que es la definición clásica de lo que sería una secuela, ¿no? Que es más y mejor. Al final, la primera entrega triunfó, nutrió a la compañía, yo creo, le insufló vitalidad en cuanto a economía, ¿no? También ganas, ¿no? De ostras, nuestro esfuerzo ha merecido la pena, a la gente le está gustando, ¿no? Y te vuelcas aún más en el siguiente proyecto, ¿no? Y yo pienso que aquí, pues, se retomaron, yo creo, ideas que no cabían en el primer proyecto, ¿no? Y yo creo que intentaron, pues, limar todas las astas todavía que tenía Doom 1 y aquí lo perfeccionaron. Es cierto, yo creo que lo que hicieron fue aprovechar, no hicieron mucho con el motor o casi nada, pero aprovecharon que tenían mejor hardware, que claro, habían pasado no mucho, un año, pero había mejores PCs y funciona más rápido y sobre todo han conseguido hacer cosas más grandes y más intrincadas. Yo creo que apuestan más por los puzzles y por los teleportadores y laberintos y todo esto que en el primero. Son mucho más retorcidos los niveles, o al menos esa impresión me dio. A mí me encantaría, así como curiosidad, saber los datos de ventas ahora que ha salido esta reedición en Switch, en One, en Play 4. ¿Cuántas ventas de cada entrega? Porque a lo mejor también mi opinión está un poquito contaminada, pero cuando te vas a redes, que yo he estado un poco mirando la opinión de la gente de qué juego les ha gustado más, menos, sí que noto cierto vínculo emocional de una generación, podemos decirlo así, con Doom 2, que no existe con el 1. El 1 es lo que es, eso es innegable, ni lo vamos aquí a despreciar. Pero en el 2 a lo mejor sí que llegó o el alcance fue mucho mayor. Y es cierto que mucha gente su primer recuerdo a la saga fue con este, con el segundo. A lo mejor le pasa un poco como a Street Fighter, ¿no? Que está el 1, pero yo creo que la gente cuando le hablas de Street Fighter piensa en el 2. No sé, puede ser. Hombre, yo creo que realmente el Doom 2 es casi una expansión del Doom 1, o sea sí. Que entonces... Una pedazo de expansión también. Una pedazo de expansión, 30 niveles ahí a fuego, pero además con una cosa buena, y es que son niveles seguidos, no es como el otro que cortaban de un capítulo al otro, con lo cual mantienes armas y esas cosas. Son los que decías tú antes, pequeños detallitos que han ido puliendo para que no tengas... eso, para que sea todavía más divertido. A lo mejor por eso se queda más, porque al final... las aristas las han pulido y aunque son, yo qué sé, los pones uno al lado del otro y no es tan fácil distinguir cuál es cuál, en cambio, jugablemente, pues tiene pequeñas mejoras. Y ya digo, los niveles son mejores, con diferencia. Sí, sí, luego entraremos en los niveles porque es eso, son mucho más abiertos, pero también complejos. Y luego veremos que esa complejidad no siempre es fácil de llevar, pero es cierto que Doom 2 en muchos sentidos es un paso hacia adelante en cuanto a diseño, en cuanto a pulir la fórmula jugable, y luego lo veremos todo, pero sí que fijaos, hay una palabra o un concepto, un sentimiento a lo largo de toda esta historia que vamos a relatar, y es que conforme en ID Software empezaron a pulir su fórmula, empezaron a crear nuevos juegos, cada vez se le acusaba más de hacer siempre lo mismo, pero con diferente traje. Wolfenstein, Doom, Quake... ¿Vosotros estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿O quizás se le ha puesto el San Benito, se le ha otorgado esa etiqueta a una empresa que, bueno, si ese es su fuerte, tampoco tiene por qué renunciar a ello, ¿no? A ver, hay una cosa que es cierta y es que hacen first person shooters. Y eso es así, claro. Pero de ahí a que Doom y Quake sean lo mismo o Wolfenstein sean lo mismo, pues no, hay bastantes diferencias. Yo creo que Quake está claramente mucho más enfocada al multijugador y tiene una forma de ser incluso, bueno, bastante distinta a lo que es Doom, no sé. Sí se parecen, por supuesto, pero yo creo que son distintos, que son juegos que tienen su propia alma y su propia forma de jugarse. O sea, que no me parece que sea exactamente lo de, no, es que hacemos siempre el mismo juego y le cambiamos el nombre. lo que tiene su diferencia. Aún así, pero aunque bueno, no sean hermanos, pero primos sí que son, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Sí, eso estamos todos de acuerdo, que siempre uno es heredero, recoge el testigo del anterior, pero siempre creo yo que ha habido una ambición de superarse, que incluso con este Doom 2 vamos a ver que no solamente se hizo Doom 2, sino que en paralelo había otro desarrollo que sería Quake. Todo esto lo vamos a ver y creo que es absurdo dilatarlo más. Nos introducimos de lleno a lo que fue Doom 2, a lo que fue esos comienzos de ID Software, que ya eran millonarios. Contábamos los Ferraris que tenía Carmack, la mansión que se había construido Romero y cómo todo eso también afectó a la salud dentro del propio estudio. Si os acordáis, la semana pasada hablamos de cómo los dos Johns se esforzaron por llevar la tecnología del momento a un nuevo nivel. Pero a pesar de que lo disimulaban bastante bien, cabe decir, y además Atreides lo expuso muy bien, que ni Wolfenstein ni Doom eran realmente juegos en tres dimensiones, ya que estaban construidos mediante una técnica que simulaba esta tercera dimensión con ingeniosos trucos aplicados a elementos en dos dimensiones, como las paredes o los enemigos, que estaban formados por sprites. Es por eso que para el próximo proyecto de ID Software, Carmack quería dar el salto definitivo hacia un motor tridimensional real. Dado que desarrollar el nuevo motor llevaría algún tiempo, en el estudio adoptaron la misma estrategia de proyectos paralelos que ya habían hecho años antes con el desarrollo de Spear of Destiny, un título que hicieron a modo de precuela para Wolfenstein 3D y que reciclaba todos sus elementos. Era una solución que vieron que podían también replicar en Doom. Mientras Carmack trabajaba en el motor para algo nuevo, el resto del equipo desarrollaría un juego sobre esa base del motor original de Doom. De ahí nacería Doom 2. Y era una idea que no era revolucionaria. De hecho, hoy en día prácticamente todos los grandes estudios operan así, ¿no? O sea, tenemos quien hace una entrega principal, pero al mismo tiempo se está haciendo otra en la sombra. Se me viene a la mente, y aquí en clara alusión a Juanjo que no está, Dark Souls 2. Que si Miyazaki no estuvo involucrado es porque estaba haciendo Bloodborne. Y es una tónica general en esta industria, ¿no? Sí, desde luego, las empresas también buscan un poco amortizar esos motores, ¿no? Porque cuestan una pasta hacerlos y cuando hay un cambio de motor, ¿no? Cuando hay una nueva generación y se desarrolla un motor nuevo, pues hay que intentar amortizar cuantos más juegos se pueda, ¿no? A nivel de pensamiento de empresa, cuantos más se puedan aprovechar ese motor, mucho mejor, ¿no? De hecho, es lo que hacían. Cogían y licenciaban el motor para que lo pudieran utilizar. Aunque Carmack nunca estuvo muy a favor de eso, sin embargo, Romero tenía muy claro que era una forma de conseguir dinero sin tener que implicarse en el desarrollo de un juego, sino que lo hacía otro. Aunque luego sí que participaba en el desarrollo de varios de ellos. Porque, por ejemplo, Heretic o Hexen, cualquiera de los dos, estuvo John Romero colaborando con ellos y John Carmack dio soporte para la parte de utilización del motor en sí. Pero vamos, se hizo varios. Bueno, tanto es así que incluso una empresa de ¿cómo se llama esto? De cereales, Chex, cogió y hizo su propio Doom para que lo regalaban en con la caja de cereales con el motor del ID Tech One. O sea que fue curioso. O sea que sí, la idea de sacarle partido a esos motores estuvo muy bien. Durante muchos años los motores de ID Tech, los ID Tech 1, 2, 3, 4, tuvieron mucha relevancia y se hicieron bastantes juegos con ellos. Luego ya veremos qué juegos fueron los que se hicieron con el ID Tech 4, el motor que usó para el Doom 3. Pero el Doom 2 y el Doom 1, que fue el ID Tech 1, sí que se licenció también para varios juegos. O sea que le sacaban partido. Además, ganaron casi 20 millones de dólares solamente con los juegos que se hicieron a través de su motor. O sea que no estuvo mal. Claro, no, a ver, es que la mansión de Romero había que mantenerla, o sea, eso vale un dinero, hay que decirlo. Y es oye, cierto, y cada partida era un ordenador nuevo, varios que se cargaban, o sea que... Eso es, que los teclados allí volaban contra la pared, y al final es cierto que esa parte empresarial no hay que perderla, pero creo que también nubló un poco la vista conforme avanzaban los años y cada vez eran más populares, de lo que eran esos jóvenes creadores, ¿no? Y eso también afectaría luego a la escisión, a la mentalidad de Romero, de Carmack. Pero en este momento, de hecho, se me ha venido a la mente, ¿no?, lo que comentabas de ese juego de los cereales. Lo he visto en YouTube, yo no lo conocía. Y da la sensación de que todo esto, a lo mejor llamarlo clones está feo porque no son clones, utilizan simplemente el motor, pero tú lo ves a simple vista, no conoces el nombre del juego y tú dices, esto es Doom, esto es un mod de Doom. Porque tiene una impronta tan personal ese motor que con solamente verlo lo reconoces. En este caso, tenemos que decir que Doom 2 sí que hizo gala de un diseño de niveles muy interesante. Cuando salió a la venta, es cierto que era un juego que no innovaba en el apartado técnico, sino que consistía básicamente en nuevos niveles. Ante Atreides lo ha descrito casi como una expansión. Sí, podría considerarse así. Pero a nivel jugable también había una serie de novedades. Una de las armas más icónicas de la saga se incorporaba, como es la escopeta de dos cañones. Y lo interesante en un especial de Doom como este, por extraño que parezca, no es detenerse en el propio Doom, porque Doom 2 ya lo conocemos, no deja de ser una expansión, luego andaremos también en la parte jugable, lo que aportó, pero me interesa hablar de las personas que estaban detrás, la circunstancia del momento, para comprender cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y esa relación tan fantástica entre los Doom Jump empezaba a deteriorarse. Fue un momento muy lucrativo para la empresa, de enorme expansión. Como comento, durante esa etapa de Doom 2 se estaba desarrollando a la vez que comenzaba la producción de lo que sería Quake. Y esto lo cuento porque entró nuevo personal al estudio, nombres que ahora con el tiempo nos damos cuenta de que ID Software realmente hizo cantera de talentos. Hablaremos más adelante de ellos, pero pensad que eran jóvenes que llegaban con ideas frescas, que querían pegarse a Romero, a Carmack, para aprender todo lo que pudieran y poder volcarlo en los juegos. Al final, ¿qué ocurrió? Que todo eso fomentó una conflictiva situación que sería terrible para la estabilidad de la compañía. Y Doom 2, hay que decir que cuando se publicó, fue un éxito todavía mayor que su predecesor. Ya no era solamente un juego, sino que era un movimiento social. Y el resto de empresas del sector, lógicamente, querían sacar partido, querían sacar cosas parecidas a Doom para no perder ese tren. Una tarea que se servía, como comentaba Atreides, de eso de poder licenciar el motor y que otras empresas hicieran juegos utilizando ese ID Tech. Y yo recuerdo que la semana pasada, Atreides, nos comentabas que en tu caso te iniciaste en Doom precisamente con un juego que no era Doom, ¿no? Que era que utilizaba precisamente este motor gráfico. Sí, es verdad. Pero estaba pensando, a lo que decías, que no solamente pasó esto, sino que muchas compañías cogieron y utilizaron no el motor de Doom, sino crearon un motor propio, el Will Engine, que se convirtió en otro motor casi tan legendario como este. Cogieron y hicieron pues el Shadow Warrior, hicieron y sobre todo el Duke Nukem 3D. Sí. Que era precisamente, creo que fue con, si no fue con el que me inicié, fue prácticamente, y era a raíz de este que cogieron y se pusieron a desarrollar la gente de 3D Realms, juegos de este tipo, pero nos encontramos con el Star Wars, con el Dark Forces, hubo bastante variedad y de variedad pasó a inundación. De repente todo el mundo jugaba a un Like Doom o a Doom. No había otra en PC. Y además es un poco la historia del mundo, ¿no? Desde que el mundo es mundo, de que el creador realmente, en este caso ID Software, consigue la forma de convertir el agua en vino, pero luego todos los que vienen detrás son los que viven de las rentas, consiguen éxitos al menos iguales o incluso mayores en según qué casos, Y esto ha ocurrido hace poco con el Battle Royale, se me viene a la mente, ¿no? Con PlayerUnknown, con Fortnite. Al final la fórmula tampoco la inventó PlayerUnknown, pero es cierto que está ahí como el principal baluarte y ocurrió lo que ocurrió. Sí, pero a mí me ha sorprendido mucho, y lo comenté en el episodio anterior, fue que de no haber nada, de estar Wolfenstein 3D y de pasar a Doom, a de repente ser una auténtica ola en la que salieron decenas y decenas y decenas de juegos en apenas 2 años. Fue brutal. Luego, a partir de ahí, pues siguieron muchos más, pero vamos, fue alucinante el éxito que tuvo y cómo a tanta gente se le abrieron los ojos y dijeron, esto es lo que mola. O sea que, no sé, crearon un género, pero además con un entusiasmo tremendo. Fue desde además luego. Que no fue una moda pasajera, sino que ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Ah, oh, sí, sí, desde luego. Lo de juegos FPS en primera persona, mira, tenemos próximo Doom en breve y claro. Siguen y de hecho sale un juego ahora en breve que se llama Iron Fury, creo, uh-huh. Que está hecho con el Build Engine, el otro motor que estaba comentando, uh-huh. Y es heredero espiritual de los Wolf, de los ahí, el Duke Nukem 3D. Ah, vale. Uh-huh. Y sí. Pero vamos, en el 2019, con el motor de hace 23 años. O sea, flipante. Lo que está claro es que en los 90, Doom era el rey, el género que se estaba fraguando y que lógicamente ahí también tenía un trozo de pastel económico que se llevaban, licenciando el motor, sacando este Doom 2. Y cualquiera diría, bueno, pues en id Software estarán locos de contento. Sin embargo, a medida que el estudio se abría camino hasta convertirse en una leyenda de la industria, sus representantes empezaban a separar sus caminos, porque Carmack seguía centrado en lo que siempre había hecho, que es seguir desarrollando la tecnología y experimentando con los límites de los motores gráficos, pero Romero, sin embargo, él consideraba que era el momento de disfrutar el dinero ganado, porque iba a estar sentado 20 horas seguidas en el ordenador como antaño, ya no lo necesitaba, ya tenía dinero, tenía una posición considerable y relevante. Pues es el momento de disfrutar de todo aquello. Ya no pensaba en esas noches de quedarse en la oficina probando, refinando lo que había hecho Carmack. Él quería simplemente ir a la oficina, fichar, cumplir con su horario y volverse. Claro, Carmack, al ver eso, que era una persona muy contraria a esto de los horarios, él no creía que, pues, fichas y 8 horas seguidas y me voy para mi casa. Él, si tenía que quedarse toda la noche, se quedaba por un objetivo, por una meta. Al ver que Romero ya no respetaba eso, empezó a sentir que su amigo había cambiado para siempre. Y esto empezaría a acentuarse conforme Quake empezaba a tomar forma, porque el proceso de desarrollo de un nuevo juego de ID siempre se hacía de una manera más o menos parecida. Carmack informaba al resto del equipo de cuáles serían las posibilidades de su nuevo motor gráfico. Él decía, pues mira, este motor en el que trabajo va a ser capaz de hacer esto, esto y aquello. Y luego los demás tenían que buscar la forma de sacarle partido y reflejarlo en pantalla. Y cuando él habló al equipo de su próximo proyecto, de este Quake, Romero ahí creyó ver su sueño hecho realidad. El nombre del juego, de hecho, hay que contarlo, venía directamente de un personaje que había inventado Carmack en las partidas que tenían de dragones y mazmorras, porque ellos dos eran muy fan de este juego de mesas, inventaban historias que duraban días y días y días, y en ese juego nació la idea, sin que ellos lo supieran, ese nombre de Quake. Y la idea, por tanto, era llevar uno de sus videojuegos ambientado en un universo de fantasía medieval, similar a lo que tenían ya en esa época, desde los tiempos de Commander King, pero que hasta entonces lo habían ido relegando por limitaciones técnicas. Claro, ¿cómo iban a reflejar lo que querían hacer? Un universo tan medieval, que si espadas, que si demás, si apenas estaban explorando todavía el 3D. Pero ahora consideraba Carmack que había llegado el momento. Y por primera vez, ahora sí que tenían un motor completamente tridimensional que dejaría al de Doom en pañales. Y Romero, que estaba acostumbrado a predicar sobre las bondades de futuros juegos en cuanto tenía ocasión, él corriendo se fue a publicar la noticia en internet. Oye, que estamos trabajando en Quake, el mejor juego de la historia que va a barrer, Doom va a quedar, vamos, desfasado. Y esto no es nuevo, Romero siempre ha sido así, siempre ha tenido declaraciones grandilocuentes en la prensa, en los medios, pero antes no era un problema porque Internet no estaba tan implantado como poco a poco ya empezaba a estar en los hogares de la gente. Y claro, cuando cualquier persona en su casa podía leer esos testimonios del propio Romero, eso causaba muchos quebraderos de cabeza en la empresa. Porque claro, metí una presión a ojos de todo el mundo. Los seguidores estaban ahí pendientes de cada actualización, de cada nota que añadían. Y me gustaría detenerme aquí porque, hay que decirlo, Romero era un poquito bocachanclas. Es esta persona que a lo mejor se emociona demasiado con un proyecto, que yo lo comprendo, pero también es importante cualquier creador saber en qué momento puede compartir lo que tiene hecho, porque si no corre el riesgo de perderlo. En las fases iniciales de cualquier producción es normal que una idea se deseche, que se tome en cuenta otras, y Romero a veces boicoteaba un poco a la propia ID Software. Se buscaba sobre todo el llamar la atención y destacar, mantener viva su imagen. Al fin y al cabo era un dios del rock, solo que en videojuegos. Llegaba a las convenciones y decía, no somos dignos, no somos dignos, y cosas así. Entonces, bueno, pues mantenía vivo eso. No, en redes sociales actualmente, o sea, hubiera sido en aquella época, habría arrasado y no habría parado. Aquí era un poco más contenido, pero claro, todo esto se iba deslizando a los distintos medios que seguían y a los distintos jugadores que deseaban tener el Quake en sus manos desde el momento en que abrió la boca, porque abrió la boca muy pronto, cuando prácticamente era una idea. Entonces, claro, lo que tú dices, la presión, estuvieron preguntando es ¿para cuándo? Y claro, eran retraso tras retraso, que esa es otra, lo que también pues aumentaron las fricciones dentro de la compañía. Los compañeros no veían tan claro que sea tan buena idea eso de coger e ir contando lo que iban a hacer, cuando lo mismo podían cambiar el juego porque no funcionara, o el motor de Carmack iba al final a ir por otro lado, o cualquier cosa. De hecho, según Blay, el Quake en realidad se planteó en un momento dado hacer un juego de lucha, directamente, claro. Tipo Virtua Fighter. Sí, sí, sí. Claro, es que también hay que decir, como tú dices, comentabas, bueno, a lo mejor Romero, si en esos tiempos hubiera Twitter, hubiera, yo qué sé, Facebook y demás, se habría hinchado, ¿no? Tendría un montón de éxito. Yo no sé qué decirte. Creo que con el tiempo, estos comportamientos, el de Romero y tantos otros creativos, se ha castigado. La comunidad es muy dura, ¿eh? Casos como el de Peter Molyneux. Cuando tú inflas en exceso algo del que no has visto nada, luego eso se paga caro, ¿eh? Es cierto, pero también es verdad que, a diferencia de Peter Molyneux, durante muchos años, cuando hablaba el Romero, por muy boca chancla que fuera, y saliera con retraso, cuando salía el juego, pues la gente alucinaba. Entonces, eso paliaba mucho el que fuera un bocazo. Decía, sí, es un bocazas, pero es muy bueno, o hacen juegos muy buenos. Ya es otra historia cuando eres un bocazas y de repente lo que sale ni se parece a lo que estabas diciendo. Entonces, eso es lo que yo creo que a Romero le salvó muchas veces de ser tan bocazas, que al final los juegos eran muy buenos. Sin duda, hombre, hay que decir que Romero seguía siendo un pilar fundamental en la empresa. Él contribuía en gran medida a definir el tono de todo juego que se creaba. Y la idea de Romero era que mientras Doom y Doom 2 estaban centrados en los disparos, pues que Quake tuviera un estilo de combate más medieval, con un amplio elenco de armas cuerpo a cuerpo, enfrentamiento más cercano con los enemigos. Fíjate hasta qué punto lo del cuerpo a cuerpo, que aquí Atreides nos ha comentado que en un inicio se planteó incluso que fuese un juego de lucha. Y el arma principal sería un gran martillo como el que usaba el personaje llamado Quake de sus partidas de dragones y mazmorras. Y Carmack se dio cuenta de que su nuevo proyecto, claro, iba a ser más complejo de lo que él esperaba. El primer juego de ID Software con escenarios, personajes en 3D y el multijugador, que ahora se ampliaba en red hasta 16 jugadores simultáneos, que Doom solo soportaba 4 a través de red local o modem, y luego necesitabas un programa externo y demás. Y claro, mientras Carmack trabajaba en el nuevo motor, ¿qué iban haciendo los demás? El resto del equipo seguía trabajando en Doom 2 en paralelo, así como también ideas, diseños conceptuales para Quake, a la espera de que Carmack terminase esa primera fase del motor gráfico para ahora sí que sí poder aplicar todos esos esbozos de cara a verlo en pantalla. Pero algo no iba bien. Aunque durante su etapa en Softdisk recordemos que Carmack consideraba a Romero un programador mucho mejor que él, muy pronto se dio cuenta de que eso ya no se cumplía. Él lo había sobrepasado en habilidad. Y con el tiempo, Romero había ido delegando la programación en Carmack para dedicarse a otras tareas, como el desarrollo de herramientas, esas mismas que él y Tom Hall iba a utilizar para crear los niveles de los juegos. Y esto funcionó muy bien en la época de Doom, pero cuando ya se metieron en Quake, Carmack dijo, oye, yo solo, con todo lo que tiene que ver con el motor gráfico, no doy abasto, necesito otro programador que me pueda ayudar, que pueda testear, que pueda experimentar con estas primeras versiones. Y ahí es cuando empezaron las incorporaciones en ID Software. La primera fue la de Michael Abrash, un veterano de la industria que había, de hecho, escrito uno de los libros sobre gráficos por ordenador, que Romero y Carmack habían usado para aprender a programar todo aquello. Por tanto, era casi como un ídolo para los dos. Y ahora sé que decir que no venía de la nada. Él tenía un puesto muy bien remunerado en Microsoft, pero se sintió atraído por el potencial de ID, el talento de Carmack, así que no dudó en dejar su trabajo en Microsoft. Y eso que lo tentaron, le dijeron, oye, no te vayas, te ampliamos el sueldo, te damos mayor poder dentro de la empresa, pero él vio que su lugar era ID Software. Tenemos a Michael Abrash, pero no fue el único. La segunda incorporación fue la de American McGee, que era un joven y extremadamente brillante programador de 21 años, que él trabajaba hasta entonces en un taller de reparación de Volkswagen y compartía esas dos pasiones de Carmack, los coches y los ordenadores. A esto también hay que sumar las aportaciones de Sandy Peterson, de Tim Willits, y todos ellos contribuyeron a Doom 2, pero sobre todo a Quake, que empezaba allí a fraguarse. Y quiero detenerme aquí, porque fijaos que durante la creación de Doom 2 y Quake ya había nuevo personal en el estudio, y no uno cualquiera. Tenemos a una figura como la de Michael Abrash, que había dejado su trabajo en Microsoft viendo el talento de los Young, y por otro lado American McGee, que años más tarde sería conocido sobre todo por esos juegos que hizo adaptando a Alicia en el País de las Maravillas. Claro, lo piensas y menudo elenco que había ya en las oficinas de ID Software, ¿no? La verdad es que gente con muchísimo talento y que vino a completar lo que hacía falta, porque estaban en realidad en dos juegos al mismo tiempo y habían sido los famosos cuatro tíos en un garaje haciendo juegos. De repente estaban creciendo, lo que por cierto ponía muy nervioso a Carmack, que él no entendía para qué tenían que crecer, si él con una Coca-Cola, pizza y el ordenador era feliz, pero sin embargo estaban creciendo porque no daban abasto y tenían más. Y me llama la atención que en este tiempo Romero tiraba piedras contra su propio tejado, porque con esas declaraciones grandilocuentes decía que Quake iba a dejar a Doom 2 a la altura del Betún y cosas similares. Iba a ser lo más grande que habían hecho nunca. Jamás se había visto nada así y cosas aún más exageradas. Pero es que todavía no habían sacado Doom 2. Estaban trabajando en él. O sea, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, diciendo, a ver, yo entiendo que defiendas que estás haciendo algo muy bueno, pero hombre, no te cargues lo que vas a sacar, hombre, que los consumidores, tú imagínate, o sea, ¿me voy a comprar un juego que ya me están diciendo que va a ser peor que otro que están haciendo? Es raro. Sí, la verdad es que es una presión añadida a tu propia empresa que se podía haber ahorrado. Supongo que American McGee y Michael Abrash, Sandy Peterson, todos ellos que no estaban desde el primer día, tenían que fliparlo. Coger y ver por dónde salía Romero cada vez que abría la boquita. Entonces era increíble. Lo de Michael Abrash, la verdad es que fue un gran añadido. Bueno, y American McGee, que luego tuvo sus problemas internos también. Pero era un tío que había hecho, sabía muchísimo sobre gráficos, había hecho libros sobre entorno gráfico y todo lo demás, que habían sido base para que luego Carmack y Romero hicieran su propio motor. O sea, que era un fichaje de relumbrón. Y luego, bueno, se vio que fue muy útil en los desarrollos, sobre todo, como dices, de Quake, aunque también participó en el de Doom 2. De hecho, bueno, ¿hasta qué punto influyeron que tú te fijas en los niveles de Doom 2? Que luego comentaremos cuáles son nuestros favoritos. Y ahí se ve que ya no está solamente John Romero a cargo, sino que hay una variedad entre un nivel y otro que se nota muchísimo. Sí, bueno, de hecho Romero creo que hizo apenas 6 niveles en este caso. Vale, lo que por cierto, supongo que comentarás, le valió alguna colleja que otra. Pero Sí. Pero son muy buenos, eso sí, los eran mucho más complejos, con muchas más con muchas más variaciones y más divertidos de jugar y a veces quizás incluso un poco desesperantes. Pero bueno, eso ya es opinión personal, porque en algunos momentos cuesta coger y encontrar el camino de salida y todo eso, cosa que nunca me había pasado con el Doom 1 directamente. Claro. Esto sea más complejo, pero lo cierto es que sí, que tenían más complicación, llevaba más tiempo, pero hizo 6, nada más, de 30 o 32, no me acuerdo. A ver, está claro que este juego fue mucho más ambicioso que el primero y era, vamos, imperioso, que necesitaban más personal. O sea, y si encima se rodeaban de estos talentos, pues iba a salir muchísimo mejor el proyecto. Uh-huh, claro, y eso es lo que ocurrió. De hecho, hablábamos de American Magee, me quiero detener con él, porque él se entendía a las mil maravillas con Romero, lo consideraba un artista todoterreno, y no solo le atraía su talento, sino el hecho de que Romero, al contrario que Carmack, sí parecía saber disfrutar de su fama y su fortuna, que no estaba todo el día recluido. Realmente la vida de Carmack, sí, tenía ahora dos Ferraris, un Maserati, lo que tú quieras, pero seguía siendo el mismo chaval con gafas pegado al monitor. Romero no. Romero, tú lo veías cuando entraba por la puerta, que ya había cambiado su ropa, por supuesto su casa, su forma de vida prácticamente. Y American, bueno, se encargó del diseño de muchos de los niveles de Doom 2. Pronto se convirtió, claro, un ascenso meteórico dentro de las oficinas de ID y fue otra de las estrellas que tenía la plantilla. Sin embargo, a mediados del 95, hay que decir que lo que tiene que ver con Quake, el desarrollo amenazaba con estar estancado. Carmack y Abrams trabajaban en el motor gráfico, mientras Romero pasaba cada vez más tiempo en otros proyectos. Esto que hemos comentado de licenciar el motor gráfico, de involucrarse con juegos ajenos, y era evidente que eso que habían prometido, esa fecha de lanzamiento en Navidades del 95, ya no era viable. Por primera vez, Carmack empezó a sentirse inseguro de su capacidad para terminar ese desarrollo, y esa inseguridad se trasladó en su actitud hacia el resto de empleados, a los que de verdad hay que decir que Carmack como jefe tenía que ser terrible, terrible, porque los machacaba con críticas, les mandaba circulares, correos, exigiendo disciplina, que aquí se llega y se ficha a las 9 de la mañana y no nos vamos hasta no sé qué. Y claro, la tensión cada vez era más palpable, Carmack estaba frustrado porque no conseguía parir ese motor gráfico que quería, pero es que lo peor todavía estaba por llegar. Y aquí nos damos cuenta de esa balanza entre los dos Young que se estaba decantando hacia la sobriedad y exigencia de Carmack, y no quizás ese espíritu más jovial y de entretenimiento de Romero, ¿no? Y esto sin duda, yo creo que lo vamos a comentar a lo largo de este programa, que es necesario siempre para un buen desarrollo, para cualquier creación artística, un poco de ambos. Que quizás es importante la disciplina de Carmack, pero no puede ser lo único en lo que se sustente. Porque al final cualquier empleado entraba y lo que antes era un clima en el que surgían nuevas ideas, que te sentías cómodo, se convertía casi en una esclavitud en aquellos años. También pasaba que... Bueno, había un ejemplo muy gráfico en la situación. En un momento dado, cuando aseguraron la compañía, hicieron un seguro que era al personal imprescindible. Esa persona que por si se iba o lo que fuera, que cogiera y recibiera una compensación económica la compañía para asegurar el puesto. Y lo hicieron con John Carmack. Los demás eran prescindibles, pero Carmack era el motor de la compañía, no solo el motor de los juegos. Sí. Entonces, eso de ser el hombre fundamental, el hombre imprescindible, era tan se utilizó en palanca muchas veces para poder despedir a distintos empleados que él quiso despedirlos, estaba fuera o dimitía. Y si dimitía, en realidad lo que hacía era deshacer y de software. Entonces, bueno, Carmack pudo hacer y deshacer como quiso, a pesar de que todos tenían las mismas posibilidades de decisión y para despedir a un fundador tenían que estar todos de acuerdo. Al final era así, todos de acuerdo, pero en realidad él tenía un poder mayor debido a que todos dependían. Claro, era un pilar, ¿no? Al final. Era más que un pilar, incluso era la base sobre la que se sustentaba todo. Es que es verdad que todos dependían del trabajo de Carmack. Lo hemos comentado, ¿no? Sin el motor gráfico no se podía hacer nada más. Por tanto, al final ahí queda esa figura. Y yo creo que al comienzo de ID Software es cierto que los poderes estaban más repartidos, lo que son las tareas, también en esas juntas que tenían, pero poco a poco vieron que o ibas con él o te largabas. Y eso se reflejó, evidentemente. Entonces, bueno, también los sucesivos retrasos, esos problemas que comentábamos que tenía Karma con el motor de Quake, acabaron por agriar el ya de por sí solitario carácter que tenía, ¿eh? De hecho, bueno, empezó a imponer una nueva actitud dictatorial a todos los empleados, prohibieron, que esto es, parece una tontería, una anécdota, pero es muy indicativo de cómo estaba la situación, el pulso en aquella oficina. Las partidas de Deathmatch, eso de jugar entre ellos, se eliminó por completo. Allí no se iba a jugar, se iba a trabajar. Y de hecho, una noche, porque él trabajaba de noche, el resto de empleados trabajaba de día, porque ya lo comentamos, que Carmack le gusta estar solo, él cogió su mesa, la puso en medio del hall de la empresa para poder vigilar al resto de trabajadores. Cualquiera que llegaba, que entrase por la puerta, lo primero que se encontraba era Carmack trabajando en el ordenador, para que nadie pudiese escaquearse. Claro, cuando al día siguiente todo el mundo se encontró aquello, eso llama mucho la atención. Y de hecho, durante todo el desarrollo de Quake, ahí iba a permanecer la mesa de Carmack. No se iba a mover. Claro, Romero habló en privado con Carmack, intentó razonar, le dijo, oye, que tampoco puedes ser tan duro contigo mismo, que solamente eres una persona que cometes errores, que ya está, que no eres un robot, que tienes sentimientos. Y Carmack, es cierto que apreciaba esas palabras de su amigo, pero él sentía que Romero le había defraudado. Que en esas largas noches de Carmack resolviendo problemas de errores de programación, ya no estaba Romero a su lado. Él estaba con su familia, en su mansión. Ferrari. Y, claro, con su Ferrari. Y se había desentendido. Por tanto, él sentía que ya no tenían esa finalidad común del comienzo. Y al final, es cierto que el equipo se reunió para tomar una decisión sobre Quake y acabar con ese estancamiento que tenían. Y la solución propuesta pues fue la de cambiar el juego para que fuese más parecido a Doom, descartando esa idea de un combate medieval, porque claro, era la única forma de poder llegar a tiempo para el lanzamiento que tenían ya puesto sobre la mesa. Claro, todo el equipo dijo, oye, pues tenemos que hacerlo, estamos de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, excepto Romero, que ya empezaba a sentir que ID pues era una empresa que se limitaba a hacer lo mismo una y otra vez. Y yo creo que conviene dejarlo en este punto, en este clima de tensión dentro de ID Software, para comprender que Doom 2 fue realmente el último proyecto en el que el estudio trabajó unido, con Romero volcándose en el diseño de niveles, como se puede apreciar, que solo hizo 6, vale. Pero realmente a partir de aquí todo se iba a complicar muchísimo. No sé si Atreides querías comentar algo de este clima que había de Carmack sintiéndose que ese amigo que tenía, que era Romero, lo había perdido. Sí que quería comentar algo porque hubo un problema también muy serio que fue de comunicación. Carmack tenía problemas para comunicarse con las personas de una forma normal. Más bien era binario, ceros o unos. Entonces cogía y lo que hacía era que daba órdenes, impartía órdenes y tenía que hacerse lo que él decía. Pero la comunicación no funcionaba bien y es una pena porque Romero lo que pensaba era que al fin y al cabo, hasta que Carmack no tenía el motor terminado, él no tenía realmente mucho que hacer. Porque sí, podía hacer las herramientas, podía hacer cosas, pero realmente no se podía hacer. Entonces se dedicaba a hacer otras cosas que eran buenas para la compañía desde el punto de vista suyo, como era el coger y ayudar a Raven Software para poder hacer los juegos que mientras tanto se hacían Exen, Exen 2, Heretic, pues todos esos juegos que, con los que habían licenciado el motor a otra pequeña compañía que lo licenció como Rogue Software, que hicieron Strife, pues todo eso ahí él participaba y estaba siendo útil para la compañía, esperando a que Carmack terminara. Pero Carmack jamás lo vio así. Carmack lo que pensaba era que se estaba escaqueando y que lo que quería era disfrutar eso, de la vida, de ser esa estrella de rock en la que se había convertido. Entonces, es una pena porque muchas cosas se hubieran podido resolver si quizás se hubieran entendido mejor. Pero sí, parece que en un momento dado tiraron un poco por caminos divergentes y no, la comunicación no fluyó ni muchísimo menos. De hecho, yo creo que el problema es de comunicación, pero en ambas vías, ¿no? Pues ya sabemos que sí. Carmack tampoco es que sea muy dado a la palabra. Pero claro, cuando ves a Romero, que se va de la lengua, que dice que lo vamos a tener muy pronto, que va a ser la leche ese Wake, sin haberlo consultado antes con Carmack, que al final yo creo que estas empresas, cuando ya crecen un poco, deberían tener un departamento de comunicación que fuera el que se encargase de hacer estos anuncios, no uno de los propietarios o fundadores, ¿no? Es así. Al final, me da la sensación de que eran dos enfoques muy diferentes, el de Carmack y el de Romero, que entraron en colisión, y a mí me recuerda un poco, por poner aquí un poco la nota de humor, a los trabajos en la universidad. Aquí cada uno hace su parte, luego lo juntamos y a ver qué ocurre. ¿Qué pasa? Que hay uno que tiene la voz cantante, a lo mejor el que tiene que salir a presentarlo, que en este caso era Romero, pero a lo mejor era el que menos había hecho de todo el grupo. Claro, ¿cómo te sientes tú que eres el que se ha currado realmente en la sombra todo lo demás? Por intentar llevarlo a esto, realmente es lo que ocurrió. Carmack dice, oye, que es que todas las noches he estado solo. Es un indicativo, cuando tienes que contratar a programadores para que te ayuden y no le pidas la ayuda a Romero, que en ese momento parecía que estaba un poquito más libre, ¿no?, de trabajo. De hecho, Carmack consideraba a Romero, cuando entró, que era un programador bastante superior a él. Lo que pasa es que, como él sí tenía interés en mejorar, le superó rápidamente. Y ahora ya lo veía eso como otra cosa, ya no era tanto un programador. Y fue una pena. Pero es que además se ve mucha diferencia entre los dos en la forma de comunicar. Todos esos lanzamientos ampulosos, todo esto, contando lo que iba a hacer y demás, a la forma en que Carmack, cuando empezó a dirigirse al público, ¿cómo lo hacía? ¿Te acuerdas? Los punto plan. Sí, que enviaba esos archivos, pues eso, muy robóticos, ¿no? Es que son archivos para desarrollo, que se utilizan precisamente para eso. Y lo que hizo fue coger y abrirlos para que los tuvieran de cara al público los puntos que iba a seguir. O sea, no podría ser más extrema la forma de la diferencia entre ambos. Claro, es que al final dices, tiene que salir de portavoz el que pues más enterado esté del trabajo que se ha hecho. Pero que si el portavoz, en este caso, fuese Carmack, yo creo que no se enteraría nadie. Sí, pero de hecho, Aitor, tú fíjate, tú imagínate, porque esto es así, de cómo se comunicaba Romero cuando le hacían una entrevista en la revista Time, en no sé dónde. Él empezaba, ¿qué pasa, zorras? Oye, ¿qué...? Pero hasta tal cual, ¿eh? Y luego tenías, por otro eso lado... Eso lo pagará muy caro en el futuro. Y por otro lado tienes a Karma que dice, he compilado una variable del nuevo juego en el que estamos trabajando. Y esto lo compartía, como dice Atreides, al público. Claro, tienes que encontrar el punto medio que no siempre se logró y hay que decir, y a lo mejor aquí meto mucho mi opinión en un especial en el que también prima la información, pero hay que decir que Romero, como personaje, cae mucho mejor que Carmack. Luego, evidentemente, está lo tangible, lo que son los juegos, que ahí el aporte de Carmack es innegable, ¿no? Y ahí tendría que confluir esa figura de una persona que, a nivel sociable, fuese como Romero, pero, por supuesto, tuviese los conocimientos de Carmack. Don de palabra, ¿no? Claro, que estuviese ahí. Pero bueno, vamos a hablar de Doom 2. Tenemos que seguir porque Doom 2 recoge muchas cosas, pero alguna que otra diferencia también tiene a nivel jugable, ¿no, Aitor? Efectivamente. Bueno, antes de nada indicar que, aunque en esta entrega tampoco es que tenga mucha profundidad lo que viene siendo la trama, pero indicar que la acción en este caso no se desarrolla en Marte o en sus satélites, sino que vamos a la Tierra. De hecho, el juego en sí se llama Hell in Earth, o sea, el infierno en la Tierra. Y es que la mayor parte de los niveles van a ocurrir aquí en nuestro planeta, ¿no? Que yo creo que, haciendo un poco de investigación, el próximo Doom Eternal va a haber bastantes partes que se van a desarrollar en la Tierra y al final es una secuela del Doom Reboot. O sea, está habiendo un paralelismo ahí. Sí, pero que además reconocido por ellos, ¿eh? De hecho, ellos en un principio iban a llamar a este Doom Eternal Doom 2. Claro. Pero se dieron cuenta de que el Doom Reboot la gente lo llamaba Doom 2016. Claro. Entonces dijeron, mira, para no confundir, lo llamamos Eternal. Sí, que al final con el tema de los años quedan los nombres muy feos. Así que, bueno, aparte de esa, bueno, de esa pequeña detallito, decir que el objetivo al final de este Doom 2 sigue siendo el mismo que el de la primera entrega. Al final tienes que llegar a terminar cada nivel del punto A al punto B. Pero claro, aquí, como decimos, había más personal, había más ambición, ganas de superar a la primera entrega y de pulirla aún más. Y nos encontramos con niveles pues mucho más amplios que el original, pero vamos, años luz. Y eso se nota también en muchas cosas, como por ejemplo, si son muy intrincados en cuanto a laberínticos. También en la cantidad de enemigos. Hay un montón más de enemigos en los niveles que en el Doom original, ¿no? También, como decías antes, referencia el debut de una de las armas. Si ya la escopeta me encantaba, si me enamoraba, aquí hace el debut la super escopeta. Buah, que es una mejor. Escopeta de. Sí. Es una escopeta de dos cañones, que evidentemente hace muchísimo más daño que la escopeta normal, pero sin embargo, pues tarda un poco más en recargarse y gastas el doble de munición, porque vas disparando balas de dos en dos, ¿no? Entonces se te acaban antes, ¿no? También como otra cosilla novedosa dentro de los ítems y de las armas y arsenales del juego es la mega esfera. Si recordáis, la semana pasada os hablé de las esferas de colores, ¿no? Que te daban pues ciertas mejoras temporales como vulnerabilidad, invisibilidad y tal. Pues aquí esta mega esfera que se añade, pues nos va a dar un subidón tanto de salud y de armadura al 200%. O sea, tengamos la salud que tengamos y la armadura que tengamos, nos va a ir al máximo. También añadieron enemigos nuevos y algunos bastante, bastante icónicos a partir de este juego, como el Revenant. No sé, supongo que los que hayáis jugado Doom os acordaréis de ese enemigo, que va como con una especie de doble cohete a las espaldas. Los sí. Mancubus, esos pedazos de bicharracos gordotes. Los varones del infierno, también muy, muy icónicos, grandotes. Y los molestos Elemental Pain, también hay que recordarlos también porque eran un incordio. También tenemos bastantes jefes nuevos, como por ejemplo el icono del pecado, que era, bueno, también era un sello, ¿no? de este Doom 2. Y en cuanto a los niveles, tengo que decir que hay algún que otro dato fucker. El juego base traía 30 niveles, que ya eran bastantes, y como ha comentado antes Atreides, estaban todos englobados en el mismo capítulo, no era como en el anterior Doom. Pero es que aparte de estos 30 niveles, había dos secretos, y estos dos niveles secretos eran recreaciones de niveles del Wolfenstein 3D, donde se juntaban los demonios de Doom con los nazis de Wolfenstein. Así que era bastante curioso. Eso era un puntazo, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho, como dato fucker, en Alemania estos niveles no aparecieron. Ya sabéis esa censura que ha habido siempre con la saga Wolfenstein en Alemania, y estos niveles se omitieron en la versión de ese país, ¿no? Además, en uno de estos niveles, fijaos de dónde llega ya el mega dato fucker, que en el nivel final aparecían cuatro Commander King que había que cargarse. Sí, sí, sí, sí. Es que, pero ves, ahí se ve que todavía id Software tenía ese componente de humor que creo que poco a poco fue perdiendo. Porque incluso recuerdo que en el mapa aquel del Icon of Sim se ve la cabeza de John Romero, ¿no? Y son detalles muy chulos sí, sí. Que a lo mejor luego ya después, ya digo, con traje y corbata, con los inversores y accionistas, ya no se atrevieron tanto a meter. Pero aquí sí. Uh-huh. Eso es. Y ya para terminar, decir que la versión que hubo para Xbox de la Doom... del Doom 3 BFG, que recordéis que añadieron el 1 y el 2, pues había un nivel extra más. O sea, había 33 niveles en esa versión de Xbox. Wow. Sí, sí, sí. Lo a ver. Bueno, fue que en la BFG lo que hicieron fue retocar esos dos niveles secretos que estaban en. Que tenía todas las esvásticas y toda la representación nazi y se la quitaron. Por supuesto, como luego dejaron abierto el código para que lo pueda utilizar quien quiera, eso se puede revertir con cierta facilidad. Claro. Pero bueno, el caso es que, como muy bien decía Sergio, parece que perdieron un poco, o sea, de repente empezaron a pensar que lo que hacían era demasiado. Cuando antes lo habían sacado, y como decías, una cabeza de Romero en una pica es lo que está detrás de el pecado, pues jolines. Ahora cogen y quitan toda esa parte que al final no era tanto como por los nazis como que recordaba a sus comienzos, ¿no? Con el Wolfenstein 3D. Uh-huh. Pero en fin, que se le va a hacer menos mal que eso, que hay mods que te lo solucionan. Tal cual. Al final es un juego, pues eso, muy conservador, muy heredero del primero. Pero las incorporaciones que has comentado me parecen muy interesantes, sobre todo a nivel de enemigos, ¿eh? Yo sí. Recuerdo eso, el Cacodemon este de calaveras, sí. Que madre mía. O la Aracnodemon, ¿no? Que también. Era una versión como chiquitita del boss final del primer Doom. Pues aquí lo hicieron como... De hecho, recuerdo que en varios momentos del juego, algunos bosses del primer Doom eran enemigos normales aquí, que sí. Decías, ostras, ¿a quién aumentó la dificultad o qué pasa aquí? Eso te iba a decir, yo la sensación que me he dado ahora a rejugarlo es cuando tú empiezas Doom 2, como que se da por hecho que tú has jugado al 1 y por tanto el nivel de dificultad desde el instante, desde el principio vaya, sí. Ya sube un peldaño, ¿eh? De hecho, creo que era algo común en los 90 con esto de las secuelas, ¿no? Que los desarrolladores como que daban por hecho que tú ya habías jugado al anterior y ya venías con las habilidades aprendidas, ¿no? Eso es. Hombre, tiene mucho sentido cuando luego te venden, porque, por ejemplo, yo que jugué en PlayStation, ya tenías los niveles del 1 y del 2, todo junto. Entonces, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Cuando lo juegas de esa forma. Y de hecho, claro, también hay que pensar que entre el primero y el segundo pasó un año. O sea que prácticamente tampoco es que si hubieras jugado al 1 no se te había olvidado cómo se jugaba, ¿no? Porque lo tenías súper reciente. Gran cosecha la del 94. Wow. Pero bueno, 94, sale Doom 2, es un éxito, vamos, sin paliativos. Es cierto que no inventa la rueda, pero sí que la pone a rodar y desde luego es muy interesante como juego. Pero a mí me encantaría saber cómo se vivió en aquel momento, el contexto, la recepción comercial y qué dijeron los medios de la época, Atreides. Pues mira, vamos a ponernos en contexto. El 10 de octubre del 94, Doom 2 llega a Limelight. Limelight es una antigua iglesia de Nueva York que ha sido reconvertida en una discoteca gótica y es el lugar elegido para celebrar el Doomsday. Que por supuesto lo de los nombres lo tenían dominado, ¿eh? Es la fiesta de lanzamiento de Doom 2. Había llegado ID Software a un acuerdo con GTI para la distribución del juego. No lo iban a lanzar como shareware, sino que lo que iban a hacer era venderlo en tiendas. Y a cambio, GTI les había dado varias... habían llegado a varios acuerdos y uno de ellos era el de la comunicación del juego, la venta, todo lo que es el marketing. $2 millones, que era más de lo que habían ganado ellos con todos sus juegos, solo para marketing. Buena parte de eso se fue en convertir esa discoteca en una mansión infernal con demonios y casquería. Cerca de la puerta tenían una máquina de hologramas que proyectaba imágenes de los enemigos del juego, mientras la banda sonora era techno rock a toda máquina. En medio de la discoteca habían hecho un enorme coso en el que habían venido jugadores de Doom de todo el mundo para participar en el evento y que jugaran mientras tanto. Periodistas de todo tipo estaban por allí, desde Wall Street Journal hasta el Village Voice, tenían nada que ver unos con otros, para hacer esto. Estaba muy de moda la informática, hacía nada que habían sacado Netscape Navigator y había tenido mucha repercusión. Netscape Navigator fue durante unos años el navegador más importante que hubo para poder navegar por Internet hasta que se empezó a incluir el navegador de Microsoft en el sistema operativo y empezó a ser redundante y perdió interés. Pero mientras tanto, era muy importante. Y todo esto se reflejaba, la informática se reflejaba ya en muchísimas revistas que empezaban a ver allí que algo estaba pasando. Y Doom era un éxito. Pero era un éxito un poco relativo, porque había ido por shareware, era muy conocido, había vendido muchas copias, pero no llegó a ser el bombazo en el que se iba a convertir Doom. Y el lanzamiento fue espectacular, aunque eso sí, se encontraron con detractores. En la propia charla en la que estaban dando, saltó uno a decir directamente que tendría que darle vergüenza, que esto era una amenaza contra la juventud de Estados Unidos. Hacía poco habían estrenado Asesinos Natos y Pulp Fiction y estado también la polémica con Mortal Kombat, os acordaréis, ¿no? Hombre, a mí me recuerda al meme de los Simpsons de es que nadie piensa en los niños. Tal cual. Lo que contestaron fue que realmente, que si se miraba bien, esto más bien era los tres chiflados con armas, que era muy exagerado y demás, que no era un juego en serio y demás. Pero aún así, seguía la gente, los detractores, concretamente un detractor que había en la sala, diciendo que arderían en el infierno, que si era una vergüenza y eso. A lo que uno de los que estaba allí, de la compañía, cogió y dijo, a cascarla, macho. Y directamente, ¿y le echó? No, directamente la gente se le iba a aplaudirles. Claro, es que eran fans de Doom, que estaban allí para ver Doom. Eso es. Te puedes decir. Es como si te metes en el Bernabéu con una camiseta del Barça, provocando. Sí, sí, sí. No, y a decir que si las copas de la Champions han sido robadas o eso, claro, no. Claro. O sea, la leche. En fin, el caso es que lo que dijera no sirvió de mucho, ¿eh? Las tiendas compraron de ese primer Doom 2, 600.000 unidades para los tres primeros meses, lo que era la venta más grande de una vez que había hecho nunca ID Software. Eso sí, duró un mes. Lo vendieron todo en un mes directamente. Dios mío. Mira, como hablamos de recepción, por ejemplo, el Chicago Sun-Times decía que era lo más cerca que había estado nunca de la realidad virtual. El New York Times hizo un especial dedicado a caos virtual y beneficios reales y The Economist publicó un artículo titulado Dumonomics, jolín, no me ha quedado escrito, que, en el que exploraban el modo en que ese videojuego tan sangriento y tan violento y tan distinto había conseguido que sus creadores salieran de el garaje a convertirse en una empresa tan rentable. De hecho, otro medio, de Red Herring, se maravillaba de que los chicos tuvieran un archivador lleno de cartas de empresarios e inversores privados locos por invertir en la empresa. O sea, que era la leche. Todo el mundo estaba detrás. Fue impresionante el lanzamiento. Y conseguir que incluso medios generalistas conozcan el nombre de un juego, en este caso de Doom, eso es bastante importante. Y además medios tan importantes que eso, como el Chicago Sun-Times o el New York Times, que son medios con una fuerza y una historia. El New York Times más de 100 años, sí. Entonces, bueno, tenía muchísima importancia. Pero claro, eso a los jugadores como que les daba un poquito igual. Ellos lo que querían era jugar, y concretamente jugar a Deathmatch. Y aquí surgió una cosa muy importante que hizo también que aumentaran tanto los beneficios para la empresa como el juego en línea. Se creó, dos programadores crearon una interfaz que se llamaba Duango, y eso permitía conectar dos PCs a través de un módem para poder jugar online. Eso que a nosotros ahora nos parece muy normal, en aquella época tenías que coger, llamar, conectar un PC al otro mediante el módem, y era muy complicado. Y esto lo facilitó de forma que en cualquier momento, desde cualquier sitio, podías conectarte con otro que quisiera jugar. Entonces, eso fue un bombazo desde el primer momento. Crearon, los que hicieron esto, llegaron a un acuerdo, el 20% de lo que hacían se lo llevaba ID Software y el 80% era para los creadores de Duango. Crearon una suscripción de $9 por la cual tú podías coger y jugar online con cualquiera al mes. Y en un mes ya tenían 10.000 personas suscritas. Y esto creció hasta que en 4 meses la cosa se volvió una locura. Llegaron a instalar, porque esto tenía un servidor a donde llegaban las llamadas y era el que se encargaba de hacer las conexiones. Pues cogieron y vendían también la franquicia del servidor y lo cobraron $35,000 cada servidor, para que en cada ciudad pusieran el servidor. $35,000 por servidor, y vendieron en apenas un año 22. Claro, es que todo esto tú lo pones en el lugar de la historia y tú piensas, ¿cómo no se va a volver loco un chaval de 20 y tantos años, que es millonario, que está en lo más alto? Es normal que se le fuese la pinza, si es que es así. Y también otra cosa, Sergio, que es para verlo. Todo esto viene por una razón. Es porque la recepción de la gente fue tan brutal que decidieron cambiar cómo funcionaban las cosas para poder disfrutar del juego. Es decir, antes de Zongo a nadie le importaba que las conexiones para poder jugar no existieran o no sé qué, pero sale Doom 2 y la gente quiere jugar online. No les basta con el online local. Quieren un online que tú estés en Minnesota, el otro está en Michigan, y puedan coger y echar su partida tranquilamente. Uh-huh. O sea, fue un avance para la tecnología, y el juego hizo que las empresas buscaran la forma de dar al público lo que creían que quería. Y fue un exitazo, hasta que más adelante ya los protocolos se mejoraron, cambiaron y esto se perdió. Pero mientras tanto, provocó un nuevo modo de negocio. Pero bueno, es que, digo, le forzaron, pero es que las ventas de Doom en Estados Unidos fueron enormes. Acabaron con $80 millones, más $20 millones en Europa, de los cuales, por cierto, el 30% fue en Alemania, lo que tiene su cosa, porque no se podía vender en las tiendas. O sea, que debió ser por peticiones directas y mandándolo por correo, cerrado como si fuesen películas porno, vaya. Porque, bueno, Alemania tiene esa mentalidad. Y por supuesto tuvieron que modificar el juego para Alemania, porque se mandara como se mandara, lo hubieran prohibido si hubiera tenido esvástica. Su legislación sobre el nazismo es muy estricta. Entonces eso. Y por cierto, también los otros juegos le supusieron, los que habían estado con Raven, como había dicho, otros $20 millones. Así que nadaban en la abundancia. Al final, ¿qué es lo que vendieron? 2 millones de copias. Lo que fue el lanzamiento, o sea, lo que más habían ganado nunca. Eso sí, lo hicieron a través de GTI y con esta compañía no estaban nada contentos, lo veían como una editora cutre. no tenían espíritu hacker, era una empresa que lo que iba era a hacerse con la mayor propaganda posible para seguir vendiendo sus juegos, porque tenían muchos mejores GDI que los de ellos. Entonces lo que querían era quitárselos de encima. Entonces, bueno, eso sería otra historia, pero el caso es que en esta no tuvieron shareware y ya para Quake volvieron otra vez al shareware. Que era fue una maniobra bastante inteligente para intentar que GTI no tuviera tanta importancia. En cuanto a la recepción, como estábamos diciendo, fue muy buena. Tiene un 83 en Metacritic, lo que fue una nota muy alta. PC Gamer decía cosas como: ve y compra Doom si crees que puedes soportar el calor. Y le dio un 90. Ahí es nada. En España también tuvo muy buena recepción. De hecho, más entusiasta todavía que la de PC Gamer. Micromanía en el 79 le dio un 96. Destacaba el amplio mapeado con sus 30 niveles, 17 monstruos distintos, la tensión y la angustia omnipresentes y lo suave del movimiento. Eso sí, avisaban que no era para gente sensible. Por cierto, ya entonces se quejaban de que los detractores no veían nada de todo lo positivo que tenía el juego y en originalidad le daban un 77. Aunque al final le daban en total un 96. O sea que... Está bien. No, en aquella época todavía aspiraron a que los juegos tuviesen originalidad, porque si os fijáis, en las notas que se dan ahora en general, la originalidad ha desaparecido como... No algo es una variable. Sí, sí. Sí, así que nada, tuvo una muy buena recepción y tuvo, tanto es así que tuvo dos expansiones. Master Levels for Doom, que es un paquete de expansión oficial, que fue lanzado el 16 de diciembre del 95 y que contiene 20 archivos WAV con nuevos niveles para el juego. Y otro, No Rest for the Living, que fue una expansión desarrollada por una compañía externa, Nerve Software, para el lanzamiento de Doom 2 en Xbox Live Arcade, para Xbox 360. Son 8 niveles regulares y otro nivel secreto. Y se incluye en la BFG Edition también. Y como parte de Doom Classic Complete para PlayStation Network. O sea, que tuvo dos expansiones aparte de eso, y eso habla muy bien de la recepción que tuvo. O sea, que en esencia fue un exitazo, la gente le gustó muchísimo, la originalidad no era su fuerte, obviamente, pero en cambio el refinamiento del juego y los añadidos jugables sí que atrajeron mucho a la gente. Y el tener ese marketing está claro que ayudó mucho. Y ahí también se refleja en eso de seguir añadiendo niveles por, bueno, aprovechar el lanzamiento en otra plataforma y tal, que en ID Software mimaron también mucho a su comunidad y esto se percibe y por tanto hay una serie de niveles o de fases emblemáticas o que muchos tenemos ya memorizadas y ahí a piñón fijo en la mente. Yo no sé en vuestro caso, al menos aquí que citemos un nivel cada uno, que digamos, oh, me acuerdo cuando yo jugué a este en Doom 2, que desde luego me costó, me gustó este elemento. Voy a empezar contigo, Aitor, a ver si no nos repetimos entre los tres, porque bueno, yo el mío lo tengo muy claro. Bueno, tengo que decir, y creo que todos coincidiremos en esto, de que he tenido que buscar cómo se llama el nivel. Sí. Porque claro, tú estás ahí enfrascado en los tiros y ni te fijas cómo se llama ni nada. El nivel que yo he elegido es el número 15 y se llama Industrial Zone. Y me llamó la atención por lo vertical que es, la cantidad de enemigos también que hay, pero sobre todo por la cantidad de escaleras que puedes subir, toda esa visión que te da, ¿no?, cuando estás desde arriba viendo todo el mapeado. No sé, me pareció muy amplio, también muy intrincado y por eso lo he elegido. Pues fíjate, no te lo vas a creer, pero ese es uno que tenía yo también apuntado porque a mí lo que me pasó, de hecho creo que subí una captura por Twitter, te ponen al finalizar el nivel de, bueno, se te tiene, lo normal es que lo acabes en 5 minutos y yo me tiré 25 de reloj. ¿Por qué? Porque yo no sé si recuerdas que en esa fase hay un foso en medio y digamos que para acceder al otro tramo te tienes que tirar desde arriba. O esa es la solución que yo vi en YouTube, porque claro, yo me metí en YouTube, digo, esto no puede ser. No sabía dónde tenía que ir. Y esto es un mal endémico que yo le veo a estos niveles de ciudades, que a mí particularmente, que esto irá por gustos, no me agradan demasiado, ¿no? Que son muy abiertos, muy confusos, no son pasillos. Y claro, como todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero me encanta que lo traigas porque ya digo, yo lo iba a comentar. Así que a ver, Atreides, si no me quita el otro que yo tengo apuntado. No lo sé, a mí el que me gustó mucho, bueno, me ha gustado en general, ya sabes, pero el que se me quedó de la otra vez que jugué, no de esta, fue, que lo he buscado igual, es el mapa 11, el Circle of Death. Uy, menos mal que no es el mismo. No es el mismo. Pues a mí este me llamó la atención. Bueno, en esencia es una galería circular elevada rodeada por una enorme pileta de ácido con un pilar en medio. Y solo hay dos puentes para cruzar hacia el exterior. Bueno, pues el juego, o sea, el nivel es intrincado de narices. Es cuando te encuentras por primera vez al Archivil, que me pegó un susto la primera vez que me lo encontré, que no se me olvidó, cuando me sale ese bicho lanzando bolas de fuego y todo lo demás, que flipé bastante, y ya cuando volví a empezar el juego, pues nada, ya sabía dónde estaba y bueno, ya le pude dar bastante, pero jolines, asustaba. Y está muy bien, me gustó la variedad y demás, aunque también tenía su parte intrincada y lo mismo, tardé un montón en terminarlo. Pero bueno, eso me pasa con todos los niveles, ¿eh? O sea, yo que soy un jugador normalmente cuidadoso, que voy o os podría decir incluso miedoso, que voy lento mirando dónde hay cada cosa y así, que al fin y al cabo vengo de las aventuras gráficas en las que exploras todo, pues en estos que es todo a velocidad yo no suelo ir tan rápido porque me pienso que me voy a dejar algo, pues en claro. Este nivel tú no veas lo que tarde. Bueno, pero me gusta que no te obliguen a acabarlo. Tienes esa marca para mejorar, pero no es, por ejemplo, un Mario, que el contador no llega a cero y se te acaba el nivel. En ese sentido yo lo agradezco y me encanta que estáis citando niveles, el editor es que ya lo tenía yo, que había buscado el nombre y tal, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, yo no sabía cuál era, me dices el nivel, número tal, pero en el momento en el que lo describes se me viene a la mente que esto es una cosa fantástica que habla muy bien del diseño de niveles general que tiene el juego. Y yo en mi caso... También creo que hemos coincidido, por lo menos Editor y yo, en niveles de Romero. Eso te iba a decir. Ah, paséis que hizo. Sí, sí, dos están aquí. Le cundió. Pues el mío no sé de quién es, pero es el nivel 8, el de Tricks and Traps, que es este en el que empiezas en una especie de octágono de puertas y cada puerta da a enemigos diferentes, ¿no? Y me encantó porque, claro, tú llegas ahí, estás rodeado de puertas, no ves otra cosa. Y es un poco jugar de como en Scooby-Doo, ¿no? Abres una puerta a ver qué te encuentras. Y cada puerta que abría era peor. En una solamente había varones del infierno, en otra había Cacodemon, en otra había... Y es muy complicado el nivel, tienes que jugar un poco qué puerta abres, en qué orden, y luego también aprovecharte también del comportamiento de los enemigos, porque si eres listo tú puedes abrir una puerta y luego irte para atrás, y ellos ya se van matando entre ellos. Por tanto, me parece muy inteligente. Mola. Sí, sí, sí, y me parece muy inteligente. Un mapa complicado... Y sobre todo que juega con el misterio, con la sorpresa de qué habrá al otro lado constantemente. Por tanto, es un nivel pues que recomiendo. El nivel es de Sandy Peterson. Ah, pues mira, pues Sandy Peterson, hiciste un gran trabajo, amigo. Así que lo dejamos en este punto. A mí me encantaría pasar porque todavía tenemos Doom 3 por ahí en el horizonte. Pero antes hay que revelar ese gran trabajo que hiciste a Atreides, porque habrá quien diga, bueno, el especial os lo podéis preparar mejor o todo lo contrario, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto aquí en el batallón nos involucramos, tú hiciste un acto de fe anoche. Cuéntanoslo, por favor. No sabía... La verdad es que me pasé toda la semana pensando si sería capaz o no sería capaz, porque hay sacrificios que se pueden hacer, pero yo qué sé, la paz del hogar, el matrimonio, es bueno mantenerlos. Y hay el peligro. Vi la película de Doom. Madre mía, situemos por favor. Con mi mujer. Situemos al oyente. Año 2005, The Rock de protagonista. Vaya película, ¿no? Pues sí. A ver, el reparto dentro de lo que cabe no estaba mal. A mí he visto montones de películas de The Rock y me he estado bien con bastantes. El otro protagonista es Carl Urban, del que soy muy fan también, que es el Bones de las películas de Star Trek y el protagonista de la serie The Boys que acaban de estrenar hace nada. Y también Eomer en El Señor de los Anillos. No, Eomer no. No me acuerdo del nombre. En El Señor de los Anillos también sale. O sea, es un protagonista que me gusta. O sea, el reparto bien. Además, Rosamund Pike, que es la chica que meten con cazador, también me parece muy buena actriz. La vi en Perdida y en alguna película más. Y creo que es una actriz muy buena. O sea, no tenía por qué ser espantosa, pero es espantosa. O sea, yo ayer me puse a ver la película, dura 100 minutos y han conseguido que el tiempo sea relativo y se alargue al doble por lo menos. Se hacía muy larga. A ver, es muy difícil adaptar un juego a una película, yo lo entiendo. Pero, jolines, ya que lo adaptas, intenta hacer que la película sea interesante. Si están utilizando poco guión, en la película, tú no te empeñas en contar una historia ni en enrevesarla, ni siquiera en cambiar cosas, porque empiezan a sacar toda la parte demoníaca, se la cargan de una vez. Toda la parte de coger y las posesiones no aparecen para nada. Ahora tenemos pues una especie de infección. Y además es una infección muy peculiar que distingue entre buenos y malos. Y de una raza que existía en un planeta. Empiezan a enrevesarlo todo de tal forma que tú dices, tú intentas buscarle explicación y quizás ese es el fallo. Entonces, a mí me parece fascinante cómo funciona la mente humana. Yo lo comentaba antes con Aitor, fuera de micro. Nosotros hemos visto la película, pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Y es cierto que el mecanismo que tiene el cerebro hace que olvidemos las cosas aterradoras del día a día. ¿No? Es cierto. Y luego hay escenas que se me han quedado grabadas, muy pocas, fotogramas casi incluso de esta película. Pero he querido traeros un regalo, porque en un especial como este quería daros una sorpresa. La película ya la has visto, o sea, esa sensación no te la vas a quitar de la cabeza nunca. Pero he descubierto que hay gente a la que le gustó mucho, entonces me he metido en Filmaffinity y he encontrado una review que os quiero contar. Le da a esta persona un 7, pero para que veáis otra perspectiva y cómo lo relaciona con el juego. Por eso lo traigo aquí. Voy a leer. 7 sobre 100. 7 sobre 10. Madre mía. Pero bueno, dice, la peli da lo que promete. El error de base es pensar que es una película, cuando en realidad no es más que un homenaje al juego. ¿Habéis notado que el científico jefe se llama Carmack? ¿Os habéis dado cuenta de cómo coincidían los planos de las instalaciones con los del juego? ¿No os habéis estremecido de placer al ver la Big Fucking Gun? ¿No habéis sentido la presencia homenajeada de Bobby Prince a lo largo de toda la banda sonora compuesta por Clint Mansell? ¿No habéis sentido el placer de la violencia cuando el marine coge la motosierra, la arranca y se carga al bicho a golpes? ¿No habéis aplaudido de emoción con la secuencia de 5 minutos en primera persona matando a todo bicho viviente? Si vuestra respuesta es no, entonces no sois fans del juego y no sabíais lo que ibais a ver. ¡Madre mía! A ver, es verdad que esas cosas te llaman la atención cuando estás viendo y dices, el doctor Carmack, anda, se llama Carmack, como John Carmack, y cosas así, es verdad. Y es verdad que sale la motosierra, que por cierto, está rodada con el culo, con perdón de expresión, la pelea con la motosierra, pero bueno, esa es otra historia. Pero el problema está en que no puedes sustentar una película en guiños a los fans. Porque, claro, se te cae. O sea, a mí me parece muy bien. El que lo ha visto debe ser súper fan y le debe haber gustado muchísimo que Doom tuviese relación con Doom. Cosa que parecía un poco de cajón, pero bueno, le ha encantado. Pero que luego, como película, sea horrible, que los personajes sean espantosos, que luego se salten el juego, eso que le gustaba, y de repente le metan un chute al protagonista y lo conviertan en el supermarine, pues en fin, ¿por qué? Porque toca. Y el enfrentamiento. Oye, es del 2005, estamos en 2019. ¿Puedo hacer spoilers? De esta película, sí. Tienes licencia. Pues yo digo, que los que son super colegas, de repente el protagonista, La Roca, que además se llama el sargento, supongo que sea el sargento Kelly, se convierta en un asesino de masas y decida matarlos a todos y luego sea el malo y luego se enfrente con el otro que es el bueno, que tiene superpoderes y así. En fin. Ya llegas a un extremo que dices, y si mueren todos y esto se acaba ya, que les invadan, por Dios. Pero no se acababa y ahí seguía y seguía. ¿Sabes lo bueno? Que salvo a ese espectador que le gustó, en general a nadie más. Y la película costó 60 millones de dólares y no llegó a recaudar ni 30 en Estados Unidos. Y a nivel mundial 55. Entonces fue un fracaso brutal. Habían amenazado con una segunda parte si tenía éxito, pero bueno, Atreides, tengo una mala noticia para ti. No jorobes. Lo siento mucho, pero madre de Dios. El 1 de octubre va a salir otra película de Doom. Doom Annihilation. Y todo esto te lo juro. Te lo juro, sí, tal cual. Lo vi, pero creí que era una película que no tenía que ver con Doom. No fastidies. Ay, Dios. Es de Doom y además lo mejor de todo es que ID Software ha puesto un tweet. Además, tú sabes cuando escribes un mensaje en WhatsApp y estás enfadado, que terminas la frase con punto. Pues aquí igual. Pues ID Software, la frase fue: no tenemos nada que ver con esta película. Punto. ¡Oh, Dios! Y de hecho, la película sale directamente en Blu-ray, no pasa por las salas de cine. Madre mía, sí, no me extraña. Pues ya se ha gastado los 5 euros en coger y hacer el Blu-ray, porque si no, no lo sé. En fin, bueno, como nadie nos obliga a verla, quien quiera que se arriesgue, yo creo que con esos antecedentes mejor lo dejó. En principio la película se basaría en Doom 3, ¿no? Porque has dicho del sargento Kelly, bueno, y tal. Bueno, está basada en Doom 3, la de Doom original. O sea, la de Doom de 2005. Sí, eso es, eso es. Pero bueno. Bueno, yo por darle un poquito de luz ahí de toda la peli, al menos la recreación de las armas, ¿no? Digamos que por lo menos eso está fantástica, guay, ¿no? Sí. El ver el ABFG y tal recreada, a mí sí que me gustó. Por ponerle un punto positivo. No, no, es verdad. Pero yo echo de menos la escopeta, como decía, la de un cañón y la de dos cañones. No aparece en todo el juego. A lo mejor lo llevaba alguno de los chaquetas rojas que acompañaban a los protagonistas, pero no me di cuenta, la verdad. Bueno, tenemos que dejarlo en este punto. No vamos a dedicarle más tiempo a la película. ¡Qué lástima! Vamos a meter un poquito de música y además yo quería meterlo en el especial porque al final no deja de ser sucesor espiritual del primer Doom. La música de Sigil, de esta expansión que ha publicado este año Romero. Vamos a escuchar un trozo de este tema que se llama Romero One Mind Any Weapon. O sea, Romero una mente, cualquier arma. Dura 9 minutos, así que solamente vamos a escuchar un trocito y volvemos porque aún nos espera pues el terror con Doom 3. Al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso para seguir hablando de Doom, y en esta ocasión para hablar de Doom 3, de todo lo que pasó en el estudio hasta llegar a él y por qué le dieron ese enfoque tan diferente. Pero antes de entrar en la historia, me gustaría saber qué opinión tenéis de este juego, muy diferente desde luego a lo que se había hecho y lanzado en un contexto también muy distinto de los dos primeros Doom, porque yo sé, por ejemplo en mi caso, que ahora que he tenido que enfrentarme a este Doom 3, que nunca lo había tocado, ha sido un poco un choque el iniciar y ver una cinemática, escuchar a personajes hablando. Reconozco que me ha costado sentirme dentro de la experiencia en un inicio, porque era como, esto me está frenando, yo lo que quiero es empezar, quiero pegar tiros y... Y no es eso lo que te propone el juego, es otra cosa muy distinta, muy interesante también, pero no sé cómo fue ese momento de encender el juego y poneros a jugar. Pues en mi caso, yo empecé esta saga con el 3, como he dicho, y claro, iba sin ningún prejuicio, no sabía tampoco muy bien qué era Doom, y al enfrentarme a este Doom 3 no me pareció que estaba viendo algo, no sé, alejado de la experiencia Doom original, ¿no? Luego ya con el tiempo, jugando al resto y sobre todo a Doom 4, bueno, ese Doom Reboot, ya me di cuenta que dije, Doom 3 no tiene mucho que ver con Doom, ¿no? Pero bueno, con esa experiencia primera, sin prejuicios y sin nada, tengo que decir que me pareció un juego entretenido. Evidentemente, como Doom, pues deja bastante que desear. Y como survival horror, quizá también, porque al final lo que tú buscas en un survival horror, aparte de la experiencia de tensión, los sustos y tal, que la tienen, eso sí que es verdad que cumple, pero perfectamente, es esa sensación de estar desprotegido, de estar indefenso, y yo creo que en ningún momento yo lo sentí, porque al final, en este tipo de juegos survival horror, pues o cuentas con poca munición, o directamente no cuentas ni con armas, como en Outlast, y aquí, bueno, por arsenal de armas no será. Entonces, no sé, tengo ahí experiencias encontradas. Oye, Aitor, ¿tú lo jugaste por primera vez en la BFG Edition? Eso es, sí. Pues es por eso. Uh-huh. En la BFG Edition cambia del Doom 3 original, que en el Doom 3 original tú cogías y tenías que tener o el arma o la linterna. Sí. Con lo cual, claro, sí que andabas desprotegido porque la mayor parte del tiempo no veías nada, aunque ibas armado hasta los dientes. Eso es. O, por el contrario, ibas viéndolo todo y veías cómo te masacraban. Entonces, claro, supongo que cuando cogieron y dijeron, es que no ves el juego, y lo cambiaron y incorporaron la interna del arma a la simultáneo, armadura. Exacto, pues ya cambió la cosa y se volvió mucho más fácil porque llevas la interna, eso sí, después de un tiempo se apaga, pero se enciende, se recupera enseguida. Y supongo que eso es lo que hace que la parte survival se perdiera bastante, eso. Que supongo que fue lo que pensaron en su momento hacer, que fuera mucho más aterrador, mucho más angustioso, y es verdad que es más aterrador y angustioso que los anteriores, pero se pierde mucho, no es muy difícil porque puedes ir enfocando con esto. A mí me pasa más como a Sergio también, que se me hizo la experiencia Doom, que yo sí la tenía, no la encontraba cuando empecé a jugarlo. Yo lo que decía, digo, me acordaba de lo que quería hacer Tom Hall en el segundo Doom, que era lo de que se había pasado un año escribiendo un libro con cómo se iban a estar los marines echando, jugando las cartas mientras tú entrabas, charlabas y todo eso, y que decía, mira, por fin ese año de que perdieron lo han llevado en parte a lo que es el guión del juego. Pero también me parecía que demostraba que no era muy buena idea. Pero porque venía yo con la mirada anterior. Si cojo y no me acuerdo qué es un Doom, tengo que decir que el juego en sí me parece que es un shooter demasiado lento para mi gusto, que la historia, la verdad es que me daba igual y se me hacía pesada y yo quería que pasara. pero que sin embargo se sigue viendo muy bien a día de hoy. Que estamos hablando de un juego que ya tiene, pues eso, 14 años, y sigue siendo un juego que gráficamente es muy resultón. El problema, perdona, quizás es cuando se toma en serio demasiado a sí mismo, porque el tema de la historia... Tanto. En Dune Reboot, el de 2016, también hay una historia, pero creo que ahí sí que consiguieron poder pasar de ella y que fuese entretenido. Aquí sí o sí te la tenías que tragar. Sí, porque buscaban cosas distintas, yo creo. Aquí lo que estaban buscando era lo del survival horror que comenté Hitor, y en esta otra lo que estaban buscando era la experiencia de Doom de liarte a tiros y cargarte todo lo que se moviera, aunque metido dentro de la historia, que yo creo que es la forma de hacerlo para un Doom, sí. Mucho más Doom que lo que es este tercero. Este buscaban, que también es lícito, no hacer la tercera versión de Doom con mejores gráficos, sino coger y buscar algo distinto, pero yo creo que no les salió muy bien. Eso sí, son nuestras opiniones, ¿eh? Que ya veremos luego la recepción que tuvo. A ver, es que aquí hay dos cosas que se encuentran, ¿no? Entre el Doom 2 y Doom 3 pasaron 10 años. Si estás 10 años esperando una tercera entrega para que sea lo mismo que disfrutaste hace 10 años, un poco mejor, ¿no? Como pasó con el 1 y el 2, a lo mejor la gente también le hubiese rechinado un poco y decir, oye, no tenéis más ideas, no podéis dar otro enfoque, ya estamos hartos de lo mismo. Eso sí, es. Porque además en esos 10 años pasó Half-Life, que parece una tontería, pero fue un cambio radical, o sea que... Cambiaron mucho las cosas, eso es evidente. Creo que aquí lo que le falta, precisamente en esa alusión a lo que llegaría después con el Doom Reboot, es esas dos capas de profundidad, de poder decir, yo me quiero quedar aquí, quiero pegar tiros y ya está, o poder involucrarte en la historia, porque al final siempre se cuenta lo mismo. Hay que decirlo de esa forma, a grandes rasgos, y que nadie se ofenda. Y a mí, fíjate, Aitor, que tú que habías jugado a muchos juegos de este género más terrorífico, yo, y sé que tendría que hacer la frase al revés, pero como ha sido este el que he jugado ahora, aunque salió antes, me ha recordado mucho Doom 3 a Dead Space, salvando las distancias, ¿eh? Sí, en cuanto a la atmósfera, o hay algo que me recuerda a ese juego. Que luego es verdad que difiere mucho, la dificultad, como estáis comentando, los enemigos que ya entraremos luego, en fin. Todo esto lo vamos a intentar reflejar, pero recordemos dónde habíamos dejado la historia de los dos Young, ese desarrollo de Quake, Romero y Karma, que hasta la fecha siempre habían liderado las decisiones respecto a nuevos desarrollos, estaban por primera vez en completo desacuerdo sobre cuál iba a ser el futuro de Quake. Adrian Carmack, Kevin Cloud, los otros miembros del equipo fundador, habían estado ese último año trabajando sobre la idea de un juego ambientado en un mundo de fantasía medieval, pero también se opusieron inicialmente de parte de Romero, ya que es verdad que descartar de un plumazo todo el trabajo que habían hecho hasta la fecha, pues fijaos. Sin embargo, cada vez empezaba a estar más claro que tenían dos opciones: o usar la tecnología ya existente de Carmack y crear un juego que pudiera ser completado en un periodo de tiempo razonable, o seguir con el diseño de Romero y acabar Dios sabe dónde. La razón definitiva para elegir la primera opción fue que Romero no tenía nada para justificar su argumento. Sí, él lo quería hacer, pero vale, ¿cómo podemos hacerlo para llegar a los plazos? No había manera. Los únicos niveles que había hecho de Quake, que estaban ya listos, eran precisamente los que había creado American McGee, que tenía un estilo futurista, de alta tecnología, muy parecido a los niveles de Doom. Romero, claro, cuando se dio cuenta de que él y Carmack ya no funcionaban como una sola mente, pensando al unísono, algo se rompió por dentro, podríamos decir. Y del mismo modo, ya lo hemos dicho, Carmack pensaba que Romero ya no se comportaba como un programador. Romero, por su parte, dijo, vale, es mi amigo, pero es que Carmack ya no se comporta como un jugador. Jugador y programador son dos caras de una misma moneda que desde luego representan muy bien lo que era Romero y Carmack. Hay que decir que en esas discusiones que tenían, muy acaloradas, durante el desarrollo de Quake, al final Romero tiraría la toalla y acepta rediseñar el juego por completo con armas al estilo de Doom. Internamente, sin embargo, él sabía que una vez que acabase ese juego, que saliese al mercado, su etapa en ID habría terminado para siempre. Y tras ese enfrentamiento por la dirección creativa de Quake, la segunda gran bofetada de Carmack a Romero vino cuando el primero anunció que los niveles de la versión shareware, y por tanto los primeros niveles del juego que iban a poder probar los jugadores, no iban a ser los de Romero, sino los de Tim Willits, otra de las nuevas incorporaciones de ID en los últimos meses. Bueno, Tim había logrado el puesto gracias a unos niveles amateur que había creado para Doom utilizando el editor de niveles, y sus mapas llamaron la atención de toda la comunidad y sobre todo de American McGee, que fue el responsable de su contratación. Y Tim se incorporó a la empresa y comenzó a aprender sobre el arte de diseño de niveles de la mano del propio Romero. Claro, cuando tú aprendes del genio y te das cuenta de que tu talento ya no es que compita, sino que incluso el propio Romero tiene que esforzarse para mantener el ritmo de trabajo de Tim, eso duele un poco. John Romero, es cierto, seguía siendo el diseñador jefe de la empresa, pero él se sentía profundamente dolido por la decisión de Carmack de incluir esos niveles de Tim Willits y no los suyos. Era un gesto, sobre todo. Y sin embargo, bueno, acabó deseándole lo mejor a Tim, sigue tu trabajo y reafirmándose en su decisión interna de que él tenía que abandonar la empresa. Algo que llevaba ya un tiempo fragándose en su cabeza de, bueno, yo me voy a ir de aquí, voy a hacer una empresa donde el diseño sea la ley. Nada de estar esclavizado por el motor gráfico, por la tecnología del momento, donde yo pueda volcar lo que tengo en mi cabeza sin nadie que me ponga trabas. Y para eso encontró a un aliado, otro ex empleado ilustre de ID Software, que era Tom Hall, con el que había retomado el contacto unos meses atrás. Y al sufrirlo en sus propias carnes, recordemos Tom Hall cuando había hecho esa biblia de argumento que nadie le hizo ni caso, claro, ahora Romero lo comprendía lo que había sentido su amigo, esa oposición del resto del equipo a sus ideas. Y a esto se sumaba el hecho de que, en lugar de hacer algo nuevo y creativo, Carmack parecía que quería siempre jugar sobre seguro, lanzar el mismo juego una y otra vez. Romero ya había tomado la decisión de dejar la compañía cuando acabase Quake y quería saber si Tom estaría dispuesto a unirse a él en una nueva empresa. ¿Cuál fue su respuesta? Eso sería un sueño hecho realidad. Aquel sería, amigos, el principio del fin. Estamos a principios del año 1996 y el ambiente en ID se parecía más y más al de un campo de batalla. La presión creciente para tener Quake listo para marzo se sumaba a las ya comentadas discusiones sobre la dirección que debía tomar el diseño del juego. Y Carmack llevaba la tensión un paso más allá con su actitud controladora. Hace unos meses, ya lo hemos comentado, que había colocado su mesa en mitad del hall para poder controlar a todo el equipo. Pero es que ahora decidió ir aún más lejos y derribar las paredes de la oficina. El problema es que ahora el equipo no solo tenía que enfrentarse a esos ajustados plazos y a las peleas internas, sino que tenía que trabajar en una oficina en obras, lo cual, claro, contribuía aún más a que aquello pareciese una zona de guerra. Cuando llegó el momento de poner en común todo el material del juego, quedó claro hasta qué punto la dirección del proyecto se les había ido de las manos. Los niveles de Romero tenían una ambientación medieval, los de American McGee eran más futuristas y los de Sandy Peterson, bueno, tenían un aspecto de puzzle gótico. Esa disparidad de diseños se justificó de aquella manera un tanto burda en el manual del juego. Se explicaba que había que viajar a través de una especie de puertas espaciotemporales que conectaban diversas dimensiones. Pero bueno, por supuesto, en un momento dado todo salió mal, todas esas puertas conectan la realidad con un mundo plagado de demonios que invaden nuestra realidad. En esencia era lo mismo de siempre, esa misma historia que justificaba la acción que tenemos en Doom y en Doom 2. Finalmente, tras casi 2 años de desarrollo, Quake al fin estaba listo en junio del 96. Una vez más, el juego se iba a dar a conocer, lo hemos explicado, con una versión shareware distribuida de forma gratuita. Y llegamos a un sábado muy particular, el 22 de junio del 96, que Romero entra en las oficinas de ID para subir esa versión shareware a internet, pero sin embargo, en esta ocasión, al contrario de lo que había ocurrido con Wolfenstein, con Doom, ni Carmack, ni Adrián, ni Kevin Cloud estaban allí. Romero estaba completamente solo para pulsar ese botón, lo cual refleja, bueno, es una fiel metáfora de su situación en la empresa en aquellos momentos, de cómo iba a contracorriente, que ya ni siquiera tenía a su lado a esos compañeros con los que había hecho tantas y tantas cosas en el pasado. Yo no sé en este punto qué os parece todo esto, pero fijaos, John Romero, con lo que había sido, que siempre era el alma de la fiesta, como todos sus amigos lo habían dejado un poco apartado porque consideraban que la visión de futuro era la de Carmack, ¿eh? Que hasta el momento en el de subir un juego, que es un momento muy importante en el desarrollo, hacerlo solo. Increíble, increíble la tensión que debía haber en ese momento. Porque claro, ahí la verdad es que como trabajador estabas un poco en la cuerda floja, ¿no? ¿A quién seguías? ¿A Carmack? ¿A Romero? Era un poco jugártela, ¿no? Fue una lástima porque además todo eso se traslada realmente al juego. Es decir, ese que no haya conexión entre ellos, que sea zona de guerra, creo que se había convertido en una especie de manual del crunch, y cuando llegó el último día es que yo creo que ninguno tenía ganas de saber nada, ni de Quake, ni de IDE, ni de nada. O sea, alguien tenía que dar el botón y fue John Romero. Pero vamos, que ganas no había ya. Ya no era divertido, ya no estaban cambiando la industria, ya no estaban creando los mejores juegos que se habían hecho nunca. Estaban trabajando en un infierno, en el infierno que estaban trasladando a la pantalla. Sí, es verdad. No, que como ya hemos visto, de hecho, los problemas de ID Software, que no eran pocos, se daban a nivel creativo. Hay que decir que el dinero seguía sin ser una preocupación, ¿eh? Porque bueno, las fantásticas ventas que tenían, eso era impresionante. En el 95, fijaos que ID dobló su facturación respecto al año anterior hasta un total aproximado de 15,6 millones de dólares al año, de los cuales más de la mitad venían de Doom 2. Sin embargo, bueno, ID quería quitarse más intermediarios, en este caso GT Interactive, como explicaba antes Atreides, esa empresa que se encargaba de publicar los juegos en formato físico, y Mike Wilson, responsable de negocio de ID Software, tuvo una idea para dejar a GTI fuera de esos beneficios de Quake, que era distribuir el juego en una versión física, un CD-ROM, que contendría tanto la versión shareware como la versión completa, todo en el CD. Este CD tú lo podías comprar por $10 y una vez los jugadores hubieran probado el juego, podían llamar directamente a las oficinas de la empresa y pagar $50 por el código que te desbloqueaba, ahora sí que sí, el juego completo. Era un negocio, claro, redondo, en el que GTI ahí no iba a haber ni un centavo. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? ¿Con qué no contaban? Claro, con la creciente piratería, que ya sabemos que esto, bueno, ha estado ahí desde el inicio de los tiempos. En cuanto un cracker encontró y publicó la manera de desbloquear el juego completo sin pasar por caja, ya no hubo marcha atrás. Y de hecho yo recuerdo que Quake es uno de los juegos más compartidos. Es un juego que creo que todo el mundo tenía a su alcance. Yo no sé si vosotros lo vivisteis así, pero Quake, en parte esa expansión viene porque sí, es de los creadores de Doom, pero también por la circunstancia tan especial del lanzamiento, ¿no? Yo posiblemente el primer juego de ellos que jugué fuera este Quake, que es el que recuerdo más vívido, y estoy segurísimo que no me lo compré. O sea que sobran sí. Las palabras. Efectivamente, me lo regalarían, claro. Entonces, el caso es que es cierto que en esa época la piratería, bueno, en esa época en España desde tiempo inmemorial la piratería había sido algo absolutamente normal, se ha ido corrigiendo con el transcurso de los años, pero el caso es que en aquella época no tenía nada de raro, encima que estaba internet, ya te podías descargar las cosas, ni te cuento. Las páginas de descargas estaban por todos lados y Quake era muy fácil de encontrar, efectivamente. Bueno, y hay que decir que esto era en cuanto al lanzamiento, pero es que el enfrentamiento entre los dos John ponía a la empresa en una encrucijada, porque si Romero no aceptaba irse, porque recordemos que él tenía una participación mayoritaria en la compañía, la única opción que le quedaba a ID Software era la disolución. O sea, esa brecha entre Carmack y Romero era tan amplia que eso era insalvable. Cada uno de ellos tenía su propia visión de cómo tenía que ser el desarrollo de videojuegos y esto se ha reflejado muy claramente. Para Carmack la técnica estaba por encima de todo y para Romero, sin embargo, la clave estaba en el diseño, en la dirección artística. Y aunque Adrián Carmack y Kevin Claudio, recordemos, estas dos personas muy importantes en el seno de la compañía, habían simpatizado con Romero en muchas ocasiones, esta vez estaban dispuestos a apoyar a Carmack. Y no sería la única, ¿eh? Por tanto, ahí estaba Carmack, Adrián, Kevin, Romero, sentados en una sala de conferencias, en completo silencio, y Carmack le entrega un papel a Romero, el formulario en el que se notificaba su salida de la empresa. Ahí estaba Carmack diciéndole, oye, creo que ya no aportas nada aquí, que sobras, igual que hizo con su propio gato años antes, pues igual. Y le dice, Romero, espero que lo firmes, y algo que aunque Romero lo podía sospechar, hay que decir que en aquel momento le sorprendió, él no esperaba que lo iban a echar de su propia empresa. Pero bueno, lo firmó porque dijo, oye, si de todas formas es lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, en el momento en el que salió por la puerta, él mismo reconoce que se sintió aliviado. Ya no tenía esa carga detrás, ese peso. Y a partir de aquí veremos una diferencia notable también en la forma de trabajar que tiene ID Software tras su marcha. Y es que tras la partida de Romero, bueno, Carmack se centró en el siguiente proyecto de la empresa, haciendo lo que mejor sabía hacer, que era crear un nuevo motor gráfico para el que sería ese próximo título de ID, que era Quake 2. De este modo, es verdad que esa predicción de Romero de que ID Software siempre era una empresa que hacía lo mismo, hombre, un poco de razón llevaba Doom, Doom 2, Quake, Quake 2, pero ¿qué ocurría con Romero? Pues bueno, mientras tanto, él y Tom Hall, que como recordamos habían retomado el contacto meses atrás, decidieron unirse para formar la compañía de videojuegos de la que habían hablado tanto en el pasado. Iba a tener el nombre de Ion Storm, una compañía de videojuegos con el ambicioso objetivo de redefinir el mercado. Era una compañía donde solamente tenían una norma, y es que el diseño primaría sobre la tecnología. Una visión a lo grande, propia, claro, de una estrella ascendente en aquel momento como era John Romero. Fijaos las oficinas, 2.000 metros cuadrados distribuidos en las dos últimas plantas de la Chase Tower en el distrito financiero de Dallas, de Texas, que era ya una declaración de intenciones. Puede ser que vosotros no conozcáis Dallas, Texas, yo no lo conocía, pero cuando ves las cifras, el alquiler de la ubicación, $550,000 mensuales. Es decir, más de medio millón se dejaban en el alquiler. A lo que además, madre mía, hay que sumar que era un rascacielos muy bonito. Estamos hablando de lo más alto del rascacielos, ¿vale? Pero la bóveda, la parte de arriba, era de cristal. Por tanto, todo el sol le daba las oficinas. En una de las ciudades... Y en Texas no da sol, como todos sabemos. Claro, una de las ciudades más calurosas del mundo. Por tanto, son medio millón que te gastas en la localización y también habría que sumar, digo yo, el aire acondicionado, ¿eh? Esto pesó mucho, pero habla muy bien de cómo Romero en aquel momento tenía el dinero, tenía la fama. ¿Qué podía salir mal, no? Podríamos pensar muchos. Oye, en aquel momento yo me pongo en la situación de un jugador, de una persona afín a este medio. Yo leo las noticias de videojuegos. Oye, que John Romero crea un nuevo estudio, que en el lugar más caro que puede existir del mundo, donde, bueno, es John Romero. Yo lo entendería, lo vería natural. Y luego veremos que la cosa no salió muy bien, ¿no? Yo creo que no supo gestionar realmente todo el éxito, sabemos que es difícil, ¿no? Porque lo que comentabas tú antes, ¿no? Estaba él con 20 años. Que le venga la fama así, pero yo creo que se excedió un poco en cuanto a gastos, ¿no? Yo creo que se hizo demasiado, se vanaglorió demasiado, ¿no? Del éxito. Totalmente. Bueno, es que es eso. Romero tenía 29 años. Él quería hacer un lugar que no solamente fuese para crear juegos, sino para mostrarle al mundo que era el lugar donde se creaban los juegos. Que fuese un lugar de inspiración para creadores, para decir. Yo qué sé, por ejemplo, lo que tanto se ha hecho de decir este estudio es clave, es el que ha marcado una generación, pues quería Romero que el suyo fuese el que motivase una generación de creadores. Era una estrella del rock, una figura con nombre propio en la industria, que había hecho muchos de los títulos más exitosos de todos los tiempos. Por tanto, claro, tú piensas, una persona así que tiene un nombre ya hecho, no tiene que currárselo, por así decirlo, ¿quién le va a poner un cheque en blanco para financiar su próximo proyecto? Pues todas querían trabajar con John Romero, ¿es así? ¿Cuál fue la elegida? Eidos Interactive, que de hecho valoró a esta empresa que acababa de nacer, que no había hecho nada, en $100 millones. Ese era lo que valía en ese momento Ion Storm. Sin un solo juego. Sin nada. Eso es, con una promesa de, bueno, firmamos inicialmente con 3 juegos, luego con otros 3, que la cosa salió rana, pero bueno, esto hay que decirlo porque claro, ¿qué ocurría en ID Software ahora que se había ido Romero? Pues las aguas volvían a su cauce. Las obras que habían hecho, recordemos que habían tirado todas las paredes, ya habían terminado, ese campo de batalla se había dividido ahora en pequeñas oficinas privadas. Pero junto con Romero se había ido también una parte importante de la empresa, lo que era la diversión. Ya no había diversión. Y es que es verdad, Romero tenía sus defectos, pero no había nadie como él para levantar la moral del equipo y llenar esa brecha entre fundadores y empleados. Poco a poco te das dando cuenta, viendo la lista de empleados, que esos grandes nombres del pasado se iban largando de la empresa. Primero fue Jay Wilbur, después Michael Abras, Sandy Petersen. Todos estos se fueron de ID Software porque estaban viendo que el ambiente ya no era el de antaño. Y mientras tanto, la comunidad del mundo del videojuego, que ya se había hecho eco de esa separación de Carmack, de Romero, también especulaba sobre esas razones de la ruptura, qué había ocurrido, ¿no? Y Carmack, bueno, él afrontó los rumores de forma muy directa, como hacen los robots, explicando que Romero y él, pues, tenían visiones muy distintas. Romero quería un imperio, y él solo quería crear buenos juegos y pretendía que ID Software, desde luego, dejara de lado todo lo que tenía que ver con distribución, con todo ese lado que no es crear, que lo hicieran otros. Y él centrase su equipo realmente en lo que le gusta, que era el desarrollo de videojuegos. Así que en eso se embarcó. No tenía Carmack mucho tacto, ¿verdad? Porque no. Creo que en uno de los casos lo que soltó directamente fue que es que habían despedido a John Romero porque no estaba a la altura o algo muy similar. Si no, esas palabras eran muy similares. Muy duro, ¿no? Es que, claro, eran 2 personas que tenían a su cargo un montón de empleados, hay que decirlo así. Mucha responsabilidad detrás. Y yo creo que eso también te sitúa a ti en un puesto complicado, ¿no? Creo que el ego... Se habla mucho del ego de Romero, pero Carmack también tenía el suyo. Yo creo que no hay que confundir el tener convicciones, el creer en lo tuyo, con el imponer una serie de cosas. Y eso también se refleja. Desde luego. Y así fue. Yo creo que realmente se necesitaban para refrenarse el uno y el otro. Porque la que lió Romero en Ion Storm no fue pequeña, sin tener nadie que le frenara. Tal cual, de hecho hay que explicar que el salto tecnológico de lo que iba a ser Quake 2, aquello era increíble porque comentábamos como con Doom, con el primero, no había tarjetas gráficas dedicadas, que tenían que hacer virguerías con la tecnología del momento. Ahora sí, ahora los jugadores en sus hogares ya tenían un equipo diseñado para jugar. Pero bueno, no nos vamos a detener en exceso porque tenemos que llegar al por qué crean un juego como Doom 3, viendo la trayectoria del estudio. Por tanto, nos vamos a saltar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Quake 3 para, bueno, para el que Carmack hay que decir que sí que tenía muy claro que él quería cambiar la forma de trabajar y creo que eso sí que hay que resaltarlo de este Quake 3. Él ya quería eliminar completamente la historia. Hasta entonces estaba ahí de aquella manera, pero es que ahora ya nada, ya no estaba Tom Hall para que le parase los pies, ni nadie de la oficina para poder toserle a un karma que desde luego tenía las ideas muy pero que muy definidas. Y Quake 3 estaba pensado para ser jugado exclusivamente en modo multijugador. ¿Qué ocurrió? Que en el 98... Half-Life, un título desarrollado por una, por aquel entonces, pequeña compañía llamada Valve, usando precisamente como base una versión modificada del motor del primer Quake, demostró que era posible sorprender al mercado con un shooter en el que la parte narrativa jugara un papel fundamental. Esas aventuras de Gordon Freeman marcaron un antes y un después en los videojuegos y demostraron que un juego de disparos en primera persona podía también contar historias que fueran más allá del mata todo lo que se mueva. Y fue uno de esos juegos que cambiaron para siempre el género como años atrás hizo Doom, ¿no? Exactamente. No creo que haya habido un cambio tan radical como cuando salió Half-Life, como modificó completamente la visión. Luego, en realidad, no acabó con los juegos tipo Doom. Lo que hizo fue bifurcar los shooting para que unos fueran por la parte de Doom, que fueran solo de tiros, y otros fueran por Half-Life directamente. O sea que fue fundamental, a mí me vino muy bien porque ya me había cansado de matar porque sí, y ahora tenía una razón para matar, así que estaba muy bien. Y no, y la verdad es que la historia estaba genial con los giros que tenía, todo lo que cambiaba. Yo creo que aportó muchísimo al género, la verdad. Y sobre todo ese motor de físicas, ¿eh? Ah, bueno, claro, el fantástico motor de físicas. Sí, sí, porque también tuvo esa parte. Pero bueno, es que aquí en el Half-Life 1 estaba utilizando el motor de Quake. Entonces, claro, yo creo que fue más importante en el Half-Life 2 con el motor de físicas. Eso es. Yo creo que al final fue un punto de inflexión ese Half-Life. Pero Carmack se salió con la suya. Él sacó finalmente ese Quake 3 Arena en el 99, un título exclusivamente multijugador. Y una vez más supuso una revolución técnica, y una vez más las ventas le acompañaron. Sin embargo, la fórmula de ID Software ya empezaba a mostrar signos de agotamiento entre el público, sobre todo porque ahora ya el mercado empezaba a saturarse de títulos muy similares. Hablamos, por ejemplo, de Unreal Tournament, lanzado por Epic tan solo una semana antes de ese mismo año del 99 y que se convirtió desde luego en su principal competidor. Tenía una fórmula muy parecida, basada únicamente en el modo multijugador, un apartado técnico a la altura de la creación de Carmack, y no es de extrañar que el juego también se convirtiese en un éxito sorprendente y demostraba que ID Software ya no era el único caballo ganador en el mercado de los shooters. De hecho, para mí, Unreal Tournament fue más trascendente que el propio Quake 3. Yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero el primer Unreal, madre del amor hermoso, ¿eh? Tal cual. Yo jugué a los dos y sinceramente me gustaba más el Unreal. Y de hecho tuvo mejor recepción en general por la gente y puso a Epic en el mapa y a su motor, porque la verdad es que era espectacular. Pero fijaos, hemos hablado de Unreal Tournament año 99. Yo quiero remontarnos un poquito antes, al 97, para retomar esa historia de John Romero, qué ocurrió con esas oficinas. Bueno, después de años sintiéndose reprimido por Carmack, ahora él ya se sentía libre, ya podía perseguir su visión de cómo tenía que ser un videojuego. Y su idea era que Ion Storm trabajase en tres proyectos simultáneamente, con tres equipos separados dirigidos cada uno de ellos por un diseñador. Y recalco lo de diseñador. El diseño es la ley, recordemos. Romero iba a dirigir el primer equipo, Tom Hall el segundo y Todd Porter, un veterano de la época del Apple II, se iba a encargar del tercer equipo. Bueno, pues con Tom y Todd trabajando en sus propios proyectos, Romero se lanzó a crear el título definitivo, Daikatana, un ambicioso shooter con 25 armas, 64 enemigos diferentes, 24 niveles divididos en 4 periodos temporales, el Japón medieval, la antigua Grecia, la Noruega de los vikingos, un San Francisco posapocalíptico. Aquello era muy ambicioso, quizás demasiado. Pero bueno, Romero creía que lo podría completar, hacer el juego en 7 meses, a tiempo para las navidades del 97... Pero no sabía hasta qué punto estaba equivocado. De hecho, para el E3 del 97, que se celebró, pues como siempre, en el mes de junio, donde van muchas compañías, Ion Storm tenía listo un primer tráiler del juego que simplemente se limitaba a mostrar escenarios vacíos. Está en YouTube, lo podéis ver. Y ese fue el mismo E3 en el que ID Software presentó Quake 2, que con su motor gráfico, basado en esa aceleración 3D y con iluminación dinámica, bueno, dejaba a Daikatana en pañales. Yo recuerdo que precisamente Atreides nos comentaste en ese programa para mecenas, ese 3 del 97, cómo lo viviste, y de hecho me comentaste, ¿no?, la sensación esa de Daikatana y al su lado lo que era Quake 2, cómo las comparaciones son odiosas. Es que les hundió completamente. Porque lo que había hecho bien, bueno, primero hay que decir que el acuerdo que había hecho ID Software cuando empezó fue que cualquiera de los fundadores que se marchara se deshacía de todas las acciones y de toda influencia e implicación que tuviera sobre ID Software. La ventaja que tenía esto es que la compañía podría seguir sin tener a nadie desde fuera que les estuviera boicoteando o así. Así que cuando se fue John Romero, se fue, ya no tenía nada que ver con la compañía, pero había llegado a un acuerdo para utilizar la tecnología de Carmack, de ID Software, para redesarrollar sus juegos. Y claro, lo que hizo fue coger y utilizarla. El problema está en que él utilizaba el motor del Quake, mientras que salía Quake 2, que era un salto muy grande con respecto a la tecnología. Y claro, se veía que no tenía nada que ver. De hecho, quiso el propio John Romero anular esa presentación cuando vio cómo se veía el Quake 2. la diferencia, porque es que las sombras volumétricas que utilizaba no se habían visto antes, la aceleración hacía que el juego volara, mientras que el otro, lo que tú dices, eran entornos vacíos y no se ve igual de bien. Entonces, pero no se ve igual de bien con mucha diferencia, porque estaba tirando del motor, o sea, del procesador de los PCs de la época, mientras que el otro tiraba de un hardware específico para acelerar gráficos. Hizo que todo Dios se gastara dinero para comprarlo. Claro, que no es como ahora, que a lo mejor un juego sale con unos gráficos y otro con un poquito menos, y a ver, hay una diferencia, pero tampoco te vas a escandalizar porque las sombras no salen en resolución HD. Es que en aquel momento se notaba muchísimo. Es un salto cuántico, en serio, es brutal. Coges y tú ves unos píxeles como puños, pero estás acostumbrado a ello porque es lo que hay, y de repente coges y ves que esos píxeles no se ven y que hay transparencias. Por ejemplo, que no se había visto una transparencia en la vida. Pues de repente te encontrabas, recuerdo además que me llamó muchísimo la atención, eso mismo que tú tenías, entrabas en una habitación, imagínate una habitación en la que no había nada, o no había nada porque me había cargado lo que había, pero no me acuerdo. Pero lo que sí que me acuerdo es que había un ordenador con una pantalla que era de estas que salen en las películas de ciencia ficción, transparente, sin ningún monitor detrás, solamente la especie de tipo holograma o así, y era de cristal, y tú veías a través del cristal. Era espectacular, la verdad. Uh-huh. Que también es paradójico, ¿no? De que tú te largues de una empresa para luego utilizar el motor de esa empresa. Porque claro, es cierto, hombre, que en aquel momento... No era. Claro, era lo que era, y es cierto que lo conocía, el motor de Quake lo conocía muy bien. ¿Qué ocurrió? Que el juego no cumplió la fecha de lanzamiento prevista, se retrasó un total de 3 años y ya estaba técnicamente desfasadísimo. Entonces la idea de Romero era, pues eso, en un inicio utilizar el motor del Quake original. Pero es que a finales del 97 vemos Quake 2, un salto técnico impresionante, y Romero dice, oye, el juego no puede salir con este, vamos a adaptarlo al nuevo motor. ¿Qué ocurre? Que ellos pensaban que lo iban a poder hacer en un mes, pero cuando tienen aquello en sus manos, que recordemos, el motor, hasta que el juego no sale a la venta, no lo puedes licenciar, no puedes tener los derechos, precisamente porque cualquiera no se va a adelantar al propio juego que bebe de ese motor. Entonces, tuvieron que esperar a que saliese Quake 2, sale Quake 2, tienen el motor en sus manos diciendo, buah, pues esto en un mes, te coges el manual de instrucciones y para adelante. Pero es que a nivel de programación, a nivel de lenguaje, era tan diferente al 1 que dijeron, madre mía, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué ocurrió? Daikatana sale al mercado en abril del año 2000, un presupuesto inicial de 5 millones de dólares y 7 meses de desarrollo que acabaría en convertirse en 27 millones invertidos a lo largo de 4 años de retrasos. ¿Qué ocurre? Para entonces, bueno, Quake 3 ya había dejado al motor del juego desfasado técnicamente otra vez. Es como la historia de nunca acabar. Daikatana, al final, ¿en qué lugar lo podemos poner en la historia? No creo que sea tan malo como algunos dicen. Sí fue un fracaso comercial evidente, sobre todo debido a ese coste de desarrollo tan elevado y que supuso el cierre de la empresa y el final de esa carrera ascendente de John Romero como estrella del rock. Desde entonces, si os fijáis, lo que ha tenido ha sido una trayectoria marcada por proyectos muy menores. Y además hizo una cosa muy mal John Romero, y fue el marketing del juego. Cogió y en un momento dado la campaña decía, John Romero va a hacer que sea su perra, chúpala. Bah, claro. Directamente como campaña del Daikatana. Claro, cuando saca un juego que es, primero que eso fue muy polémico, pero cuando saca un juego que se ha quedado tan desfasado con respecto a lo que hay en ese momento, pues no es que sea muy malo, es simplemente que ese juego es de otra época. Sí, que a lo mejor si lo llegas a sacar 5 años antes, puede que tenga éxito. Pero fíjate, esa anécdota de ese anuncio, ¿no?, que se publicaba en la prensa de vas a ser la perra de Romero, lo he leído muchas veces esa anécdota, pero sigo sin entender el escándalo precisamente de alguien que había hecho Doom, que había hecho Wolfenstein, de un público que yo considero que está acostumbrado a este tipo de cosas. ¿Dónde está la ofensa? Pregunto porque no lo sé. No, sí, el problema está en que cuando él coge y dice eso en sus partidas o lo dice, no pasa nada. Pero cuando sale como campaña en todo lo que salió, en todas las revistas y en todo lo demás, y llega a las bienpensantes mentes de los AMPAs y de las asociaciones cristianas y de todo eso, se monta la de Dios. No es que se monte la de Dios con los jugadores solo, es que se monta la de Dios en general. sea, afectó porque llegó a donde no habían llegado todo lo demás que había dicho y porque nadie le ponía freno. No tenía a nadie que le parara los pies, hiciera una campaña un poco mejor dirigida. Y eso le costó muchísimo en cuanto a imagen. Luego, claro está, la imagen del juego no ayudó. Es lo que decía antes, cuando siempre había sido así, pero había sacado Doom y había sacado Quake y había sacado Wolfenstein 3D y todos habían sido exitazos. Ahora había sacado un juego muy malo, con lo cual ya las salidas de tono no eran excéntricas, sino que era un capullo. Cambiaba la perspectiva. Sí. Totalmente de acuerdo, pero también es cierto, fijaos ahora con perspectiva, cuando vemos a Romero hablar de ese Empire of Sin, de lo que está haciendo, vemos un Romero ya mucho más calmado, que ha aprendido de los fracasos, que han sido muchos, hay que decirlo, pero que ha sabido levantarse, ¿no? Eso también ha forjado a la persona que es hoy en día. Esto es historia, hay que contarlo aquí, es una metáfora de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y por tanto, bueno, vamos a ver que en ID Software también afectaría en cierta forma lo que era el escenario de la industria del videojuego en aquel momento. Pero principalmente, ¿por qué es importante hablar de Daikatan aquí? Pues porque, para entender cómo la propia industria que los dos Young habían levantado les estaba empezando a dar la espalda en busca de nuevas generaciones que alumbrasen al mundo como hicieron ellos en el pasado. La historia de Romero, ya la conocéis, y de Carmack sabemos cómo la competencia hizo mella en su forma de crear juegos. En ese caldo de cultivo es cuando ya empiezan a plantearse cuál debía ser el próximo gran proyecto de ID Software. Quake 3 Arena se enfocó exclusivamente en el multijugador, donde vieron, bueno, cómo cada vez era más complicado destacar frente a trabajos como el de Epic con Unreal Tournament. Y sentían que era el momento de volver a los orígenes, aunque tampoco era sencillo, porque el público ya no se contentaba con disparar a lo loco. Después de probar la obra maestra que fue Half-Life, tenían que ser como mínimo igual de ambiciosos y ofrecer algo más. Fue en junio del año 2000 cuando John Carmack anunció que trabajaban en un remake de Doom usando la tecnología más puntera del momento. Y esto del remake no gustó en absoluto en el seno de la empresa, donde pesos pesados como Kevin Cloud, como Adrian Carmack, que eran propietarios de ID Software, se opusieron a la idea de volver otra vez a hacer lo mismo de siempre. Sentían que no avanzaban, que se contentaban con las rentas del pasado. Y aquello provocó un nuevo cisma entre quienes pensaban que un remake de Doom era una gran idea, como lo fue Wolfenstein 3D en el pasado, y aquellos que buscaban nuevos horizontes creativos. De hecho, incluso pusieron un ultimátum sobre la mesa, los que querían que se hiciese un remake, porque ellos decían que o se hacía o esos empleados se largaban de la compañía, incluido el propio Adrian Carmack. Al final quedó en tierra de nadie, en el medio, se decidió trabajar en Doom, vale, pero no en un remake como tal, sino en una tercera entrega con diferencias más que sustanciales. Estuvo en desarrollo durante 4 años, hasta que viese la luz en 2004, y el propio Carmack reconoció que hubo grandes problemas durante la creación, especialmente lo respectivo al motor gráfico, otro salto de fe que sacaba partido al ID Tech 4. Y lo que salió a las tiendas fue una obra más oscura que las anteriores, con mayor énfasis en la trama, personajes que interactúan con el jugador, cinemáticas, doblaje. Atrás quedaron esos días en los que un buen diseño de niveles podía paliar todo lo demás. Cabe decir que Half-Life siguió estando presente en la mente de los trabajadores de ID Software. Yo creo que se acordaron mucho de su madre, de la madre de aquí, nuestro amigo el de Valve. No solo por la bofetada sin manos que supuso el original en el mercado del PC, como hemos dicho, sino porque Half-Life 2 salió también en 2004. Son 2 grandes juegos que ya la historia se ocupará de poner en su sitio. Pero estamos hablando de Doom 3, de cómo tenía que ser una vuelta de tuerca, cómo querían volver a esa saga que le había dado tanto éxito en el pasado, pero no podían hacer un remake tal cual, tenían que dar una vuelta de tuerca, quizás cambiar el enfoque, quizás cambiar el punto de vista, hacerlo más oscuro, más tétrico. ¿Se logró? Pues ahí está la prueba, y además haciendo gala de una tecnología como era el IDTEC 4. Yo no sé, Atreides, ¿qué nos puedes comentar de este motor, si realmente era un salto tan importante como decía el propio Carmack? A ver, Carmack, estamos viendo que tiene un carácter peculiar y estamos viendo que no tiene mayor problema con quitarle de su camino cualquier problema que se encuentre, dejando aparte sentimientos, todo eso. Pero lo que nadie puede negarle a Carmack es que es un absoluto genio. Todos sus motores han sido siempre una mejora sobre el anterior y han ido por delante de la tecnología que había en el momento. Y el IDTEC 4 no cambiaba. De Doom 2 a Doom 3, como decíais, han pasado 10 años. Y el cambio es tremendo, claro. Todo lo demás había sido, pero es que este motor puso al Doom 3 por delante de cualquier otro juego que hubiera en ese momento en cuanto a gráficos. Y estamos diciendo algo muy serio, que estamos en el 2004. O sea que es cierto que Half-Life 2, luego con su, como comentábamos antes Aitor y yo, su motor de físicas fue revolucionario. Pero en la parte gráfica, el que era revolucionario realmente era el IDTEC 4. A ver, es un motor que mejora, que coge el IDTEC 3, que se utilizó para el Quake 3 Arena, y le hace distintas modificaciones para agregar efectos de última generación. Fue un motor muy complicado, lo que tú decías, se ha alargado. En un primer momento estaba programado en C y se decidió reescribir entero en C++, lo que hizo que se complicara mucho la cosa y se alargara en el tiempo. Vuelve a utilizar el estándar abierto OpenGL en lugar de DirectX. ¿Por qué? Pues porque Carmack sigue siendo, a esas fechas, seguidor de la idea hacker y de la cultura hacker. Y el OpenGL es un estándar abierto que permite utilizarse, no tienes que pagar royalties ni nada parecido. Y además, luego él tenía la idea de coger y abrirlo para que se pudiera utilizar, como hizo con los anteriores motores. Pero bueno, estamos en el 2004 y las tarjetas ya se han impuesto. Ahora era necesario. Aquí lo que pedía era para que el juego funcionara en tarjeta con DirectX 8 y Pixel Shader 1, que bueno, era para coger y hacer el sombreado. Era una nueva característica que tenían las tarjetas de NVIDIA y que tenían las que eran más modernas. Y le sacó partido. Le sacó muchísimo partido, como veremos posteriormente. Eso sí, no era demasiado, los ordenadores ya eran casi estándar eso que estaba pidiendo, pero nadie podía mover en ese momento el juego en modo ultra. O sea, el coger y activarlo todo, no había tarjetas que lo pudieran mover. Afortunadamente se veía muy bien en niveles más bajos, pero lo otro era un sueño. Es como pasó luego con juegos como Crysis y demás, que salen con un motor tan poderoso que no hay software, no hay hardware que lo mueva hasta tiempo después. Pues así es lo que pasó. Lo que hizo el IDTEC 4 fueron tres puntos muy importantes. El principal fue el uso de una iluminación por píxel completamente dinámica. Mientras que anteriormente los motores 3D lo que habían hecho era hacer una iluminación precalculada. O sea, guardaban en memoria dónde estaban las luces y cómo tenían que actuar sobre lo que había ahí. Y combinaba el uso de volúmenes de sombra, lo que permitía unas sombras mucho más realistas. Y lo que hacía era que las fuentes de luz, al calcularse en tiempo real, los objetos variaba la luz sobre ellos, como los monstruos o la maquinaria, que eso antes no se podía hacer, porque no sabían dónde iba a estar los monstruos o la maquinaria. Precisamente tan tétrico, era fundamental la iluminación. Era fundamental, exactamente. Entonces, eso hizo un cambio. Se veía como no se veía ningún, porque no se había hecho hasta el momento. Los modelos, además, están animados con animación esquelética. Es decir, un personaje se presenta en dos partes. Una parte es la superficie, utilizada para dibujar el personaje, que es la malla, y el conjunto de huesos interconectados utilizado para animarlo por debajo, que es lo que hace que cómo se tiene que mover, como si fuesen los huesos, pero vamos, se utiliza para seres humanoides, pero se utiliza también para cualquier tipo de artículo, para que vaya a tener que ser animado, y hace que sea mucho mejor la animación de lo que había hasta el momento. Y luego utilizó una cosa que son las megatexturas. Es decir, hasta el momento, recordemos que las texturas son el papel pintado, que es lo que se pone sobre un polígono. En el Doom 2, lo que estábamos utilizando eran texturas que se ponían sobre cada uno de los polígonos y había conseguido que solo se pintara una parte del nivel para que acelerar las cosas. Bueno, pues ahora lo que hizo fue coger y decir, en vez de una textura para cada polígono, hizo una gran textura enorme y se aplicaba toda la textura sobre todos los polígonos, con las distintas variaciones, lo que tenía además. Pero era una sola, como si pintaras toda la pared en lugar de estar pintando solamente cachitos de pared. Y esto cubría todo el mapa de polígonos e incluía información detallada del terreno, como la tracción que tenía el suelo donde estabas pisando o el sonido de la zona, pero lo cargabas una vez, con lo cual tenías una aceleración brutal y funcionó muy muy bien. De hecho, se siguen utilizando las mismas texturas a día de hoy. Luego, esto fue la parte gráfica. Luego, con el sonido, también llegó a un acuerdo con Creative respecto a los volúmenes paralelos, a la iluminación que utilizaban las sombras. Utilizó una tecnología que utilizaba Creative y que luego se llamó CarMax Reverse porque lo adaptó él, pero basándose en precisamente la tecnología que tenía EA, o sea, Creative. Y como Creative estaba especializada en sonido, ¿qué hizo? Pues para que no le demandaran, metió todas las extensiones de sonido de Creative en el juego. No era muy, muy aficionado, porque lo que él buscaba era lo más hacker posible, que pudiera utilizarlo cualquiera sin tener que tener una tarjeta Creative, nada parecido, pero es que en este caso era o eso o meterse en una demanda. Fíjate. En fin, la leche, la verdad. Y bueno, también cogió y utilizó para redes, pues claro, porque la parte multijugador seguía siendo importante, pero no era un juego multijugador, realmente era una experiencia para un usuario sobre todo, pero no querían renunciar al multijugador que les había granjeado tal cantidad de fama. Entonces lo que permite es un estándar cliente-servidor normal, pero permite hasta 4 personajes, que hasta 4 personas jugando al tiempo. Que eso fue una crítica en su momento. De hecho, en la expansión Resurrection of Evil le cogieron y lo aumentaron hasta 8. Y de hecho, en Quake 4 y en Enemy Territory y Quake Wars, que utilizan el mismo motor, ya aumentaba el número de jugadores que podían jugar simultáneamente, porque las críticas fueron un poco malas en ese aspecto. Volvieron a hacer lo mismo con el motor. Quiero decir, estaba muy bien hacer un motor estupendo, pero como hemos visto, hacer un motor es muy caro. Lleva muchísimo tiempo, una inversión muy grande. Y si lo puedes rentabilizar en otros juegos, pues mucho mejor. El motor de Unreal que comentabas antes se estaba llevando cada vez más parte del león. La ID Tech no se licenció tanto como con los anteriores, pero aún así se utilizó en el Doom 3, en las expansiones, en Quake 4, en Prey, el primer Prey, no el actual, el que fue por Human Head Studios, en Enemy Territories Quake Wars, en el Wolfenstein que hizo Raven, en Brink, The Splash Damage. Luego, claro, en la BFG Edition, porque fue remasterizado, pero claro, utilizó el mismo motor. Y luego en dos juegos como fueron The Darkwood y Quadrilateral Cowboy, que no conozco, la verdad. O sea que aún así sí que se licenció, pero en grandes juegos, quizás los más importantes, dejando los propios, serían en Brink y en Prey. Ahí te das cuenta de que ya no era como en esa época de Doom, donde todo el mundo quería hacerse con ese motor, lo tenían a su alcance, sino que aquí Unreal es verdad que estaba ya ahí presente. Sí, y ahí es donde vemos, como muy bien apuntas, que el estatus de ID Software ha cambiado con el paso de los años. De ser los líderes absolutos de los shooters a estar ahí. Pero tener, en cuanto a mejores shooters, estar Half-Life y todo lo que venía por ahí, y en cuanto a mejores, y bueno, y en consolas hay que tener en cuenta que cuando sale está Halo 2. ¡Madre mía! Exactamente. Y si tenemos en cuenta que luego el motor está el motor de Unreal. Así que habían bajado varios escalones y estaban peleando por intentar ponerse arriba. Y de hecho, funciona muy bien el motor y el motor les hace destacar muchísimo. Pero veremos cómo, si tienen éxito o realmente no llegaron a serlo otra vez como habían sido los líderes de los shooters, de los FPS. De hecho, lo que me choca mucho es cómo cambian los tiempos en cuanto a el motor que utilizaron en Doom 1 y Doom 2 a este motor, ¿no? Que comentabas antes de que para ponerlo todo en ultra que se exigían PCs súper avanzados y tal. Y choca, ¿no? Con el motor de los primeros Doom, que estaban intentando hacerlo para que se moviese, vamos, lo más rápido posible en cualquier sitio. La prioridad cambió, ¿no? Eso es. De hecho, es lo que destacábamos antes, que el juego es lento. no, no, vale, puedes correr, pero ya eliges lo de correr y, claro, y aún así se mueve no demasiado rápido. Entonces, sí, sí, supongo que porque también estaba, a pesar de las megatexturas y de todos los trucos que se había sacado de la manga, estabas moviendo un mundo que era impresionante. O sea, es que no se había visto algo tan detallado y tan bonito, dentro de lo oscuro y agobiante y sangriento, tan bonito como se había visto hasta ese momento. O sea, que, claro, y estábamos hablando de ordenadores de 2004. Si ahora sí, lo pones en ultra y a día de hoy se sigue viendo muy bien. No está nada mal, para haber pasado todos estos años. Es verdad, se ve, vamos, fantástico. Pero es verdad que Doom 3 fue un choque en muchas cosas. Por supuesto en la tecnología, pero a nivel jugable ya no es como Doom 1, Doom 2, que la diferencia era la que era. Aquí realmente hay un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no, Aitor? Desde luego. Yo creo que es el rara avis, ¿no? La oveja negra de toda la saga. Porque incluso no se parece ni siquiera en el Doom siguiente, ¿no? En el Doom que tuvimos en 2016. O sea, es un... Es el rarito de la familia, ¿no? Y de hecho, me hace, no sé, me causa bastante controversia el hecho de que lo llamasen Doom 3. Entiendo que porque marketing vende más, pero realmente no se siente como una continuación de Doom 2 en cuanto a el argumento, ¿no? Que ya sabemos que no es que tuviese mucho peso, pero aquí ya sí que empezó a tenerlo, ¿no? Y hay gente que lo considera un reboot, otros que lo consideran un remake, entonces no sé muy bien cómo etiquetarlo, ¿no? Pero en sí, en este juego pues volvemos a Marte después de haber estado en la Tierra en Doom 2 y, como decís, todo adquiere un cariz mucho más macabro, más siniestro, mucho más malrollero, ¿no? La trama, por supuesto, como decía, adquiere mayor presencia, ya no solamente con las cinemáticas que nos van asolando cada 2x3, sino que ya también tenemos pues un montón de lectura que hacer, tenemos una PDA en la que nos van llegando emails con un montón de lore, digámoslo, del universo este de Doom. Hay un montón de paneles informativos alrededor de toda la base de la UAC allí en Marte y hay también diálogos con NPCs en algunos puntos. O sea, esto era impensable verlo en los anteriores Doom, ¿no? Sobre todo, uno de los objetos, yo creo, fundamentales en esta entrega, como hemos dicho antes, es la linterna, ¿no? La inclusión de la linterna que nos hace entrever lo que vamos a tener que abrirnos paso por pasillos y estancias con muy poquita luz o prácticamente a oscuras, que no se va a ver nada. Y hay que tener una gestión inteligente del uso de la linterna, ¿no? Porque si abusamos demasiado de su uso, vamos a ir viendo en el hub que se nos va a ir acabando la energía de esa linterna, ¿no? Y a lo mejor nos conviene tenerla apagada un tiempo para que se rellene y atravesar ese tramo, ¿no? De total oscuridad con ella encendida, que vernos en una batalla, ¿no? Contra enemigos y que se nos acabe esa luz y no saber ni dónde apuntar, ¿no? También un cambio bastante destacable es el hecho de la recarga de armas, que hasta ese momento en Doom 1 y Doom 2 tú tenías tu arma en ese momento activa y tenías tu contador de balas máximas y de ahí ibas tirando, ¿no? Ibas disparando y hasta que no llegase a cero tú te despreocupabas de estar recargando. Aquí ya no. Aquí ya pues tienes tu cargador de, yo qué sé, de 16, de 30 balas y luego tu cargador grande, por así decirlo, y cuando se te acaban esas, tienes que recargar. O sea, que tienes que pensarte muy mucho cuándo recargar, cuándo aparecer en escena para empezar el tiroteo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo veo un juego que destaca también la velocidad del personaje, que es muchísimo más lenta que Doom. Digamos que no es tan frenética, de hecho, da la sensación incluso de algunos tramos planteárselos a sigilo, a no ir tan a saco. El punto de vista del jugador, evidentemente, también es un poco más bajo, como apuntaba Trades en algún momento. Sí que es verdad que, como mejora, ya por fin podemos apuntar arriba y abajo, ¿no? Que solamente podíamos girar hacia los lados, ¿no? Y aparte de abrirnos paso por las instalaciones de la UAC, en algunos momentos de la aventura nos tocará salir al exterior, ¿no? El juego nos va a poner en tensión de muy diversas formas, ya digo, la oscuridad es una de ellas, pero también el hecho de salir a la calle, por así decirlo, porque claro, estamos en Marte y necesitamos movernos rápido en la superficie porque si no nos vamos a quedar sin oxígeno, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos de tensión que nos da el juego, ¿no? En cuanto a la variedad de armas, pues evidentemente vuelven míticas. Tenemos la BFG, tenemos la super escopeta, tenemos los cañones de plasma, tenemos la ametralladora, el lanzacohetes, pero añadimos un arma única en este juego y es el cubo de las almas. es un arma que tiene mucho que ver con la historia y de verdad que es una arma que está, vamos, overpower total. O sea, básicamente consiste en que tú, al lanzar este, o sea, al disparar, por, muy entre comillas, este arma, digamos que automáticamente fija a los enemigos y les absorbe la vida y te la añade a ti. O sea, el tramo en el que consigues este arma es, está rotísima, ya te digo. El juego también, como ha comentado antes Atreides, pues cuenta con una expansión que es Resurrection of Evil. Y es una continuación directa al final de la campaña principal y es la que realmente pone fin a la historia de Doom 3. Luego hubo una especie de quest extra que se llama The Lost Mission, que se incluyó dentro de esta expansión Resurrection Evil, pero en la versión BFG que salió en 2012, ¿no? Que de hecho, como comentaba antes Atreides, en esta versión añadieron la posibilidad de usar tanto la linterna como un arma simultáneamente, que es una cosa que fue muy demandada por la comunidad. Y quería hacer una mención especial a la versión de Xbox de esta BFG Edition, porque contaba con un modo cooperativo a través del Xbox Live que no tenía ningún otro. Entonces podías vivir la aventura de Doom 3 con un acompañante. Fíjate. Eso está genial, la verdad. Eso es, pero para mí hay dos cosas que comentar. Bueno, primero, me gusta mucho el HUD, muy limpio, que sí, creo que eso es fundamental y es una de las cosas positivas que tiene el juego. Y luego también una pregunta, porque creo que para saber si esto funciona o no, sobre todo es destacado que cuando Doom 3, como tú comentas, es la oveja negra, ¿por qué no siguieron por ahí? Algo no iría bien, pero claro, bueno. Una cosa está clara, la pregunta clave es, ¿os dio miedo, os dejó al menos en tensión, logró sí, su objetivo? Sí, a ¿no? mí sí. A mí desde también. Luego, yo sí, jugando sí, ahora en 2019 con cascos, yo soy muy miedica, también hay que decirlo. No es un juego que tú digas, madre mía, porque es cierto que para mí choca lo que es la ambientación con el gameplay en sí. Me resulta sí, un juego que no es difícil, que tienes munición a expuertas, que claro, no te matan, que en ese sentido, esa es la parte que me frena, porque luego todo lo demás, la forma de construir los niveles y tal, sí te da miedo. Da miedito, es decir, no da una gran cantidad de miedo, pero la verdad es que yo siempre pienso que es porque lo de la linterna cambió tanto el juego que realmente hizo que no diera tanto miedo como daba, ni mucho menos. Entonces, pero vamos, la verdad es que lo imagino, no he llegado a jugar la versión original, yo jugué a través de la BFG, entonces no lo sé si afectará tanto, ¿no? Pero no me dio mucho miedo, daba un poco. Y los sustos algunos estaban muy conseguidos, pero lo bueno que tienes es que en este no tienes que salir corriendo, sino lo que haces es que te rajas un tiro y eso es muy satisfactorio, la verdad. Pues mira, pues ahí está, al final es un juego, para bien o para mal, muy diferente, que en el momento en el que se hace la BFG esta edición, que cambian cosas, es porque a lo mejor la recepción inicial no fue del todo positiva, imagino yo, no sé, Atreides, tú que sí que te has metido un poco en todo esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo se percibió este juego cuando salió al mercado? Pues primero con mucha expectación, porque estamos hablando que hacía 10 años que no salía un juego de Doom. Y entonces, mira, Doom 3 se lanzó en Estados Unidos en agosto de 2004 y para el resto del mundo unos pocos días después. Debido a la demanda, que era enorme, se vendió en muchísimos sitios a las 12 de la noche del 3 de agosto. O sea, para del 2 al 3 ya estaban abiertas las tiendas para que pudieran coger e ir a comprarlo. O sea, que la expectación era enorme. Recibió una... La recepción fue no buena, fue muy buena. De hecho, fue mejor que con los otros dos Dooms. Tuvo un 87 en Metacritic y un 88 en Game Rankings. Y las críticas fueron realmente, en general, muy buenas. Porque cogían y te encontrabas... con cosas como que Eurogamer, que decía que se sentía como un tributo apropiado a las excelentes ideas de Half-Life, que es verdad, que tiene, recuerda bastante, pero vamos, dicen que es unos modelados y una animación de personajes impecables, dice que PC Gamer, y que por ejemplo GameSpot dice que es convincentemente realista, densamente atmosférico y sorprendentemente expansivo el entorno del juego. O sea, que la recepción fue muy buena a pesar de que hubiera esos cambios. Pero, sin embargo, hubo gente que no lo vio tan bien. Había quien destacaba que la inteligencia artificial del juego no era muy allá, que los enemigos seguían los mismos patrones que nosotros Doom, con lo cual, con recordarlo, ya sabías cómo tenías que quitártelo de encima. que, bueno, que era un poco menos eficaz de lo que debería ser la inteligencia. Sobre todo criticaban esa parte. Entonces, bueno, pero aún así fue un exitazo. Estamos hablando de, bueno, y por cierto, antes del exitazo, quería mencionar que antes ha hablado Aitor de la versión de Xbox. También tuvo una recepción buenísima. Estamos hablando de un shooter en una consola que estaba especializada y que mucho más en 360, especializada en buenos shooters. Y recibió lo mismo, un 88 en Metacritic y un 87,7 en Game Rankings. Y lo que elogiaban era que los controles eran suaves y fáciles de utilizar con el gamepad. Que ya hemos hablado más de una vez, el problema de estos juegos para el paso a las consolas. Pues el caso es que aquí se destacó esto, y fue un exitazo. En Estados Unidos, la versión vendió 760.000 copias en un año, directamente, ganó $32 millones. Y al final, había vendido más de 3 millones y medio, y fue el lanzamiento más exitoso que haya hecho nunca y de software. ¡Madre mía! O sea que... Sí, sí, fue espectacular, les funcionó muy bien. Luego también podemos ver cómo fue aquí en España. Y de hecho, ya no tenía nada que ver la importancia del Doom con la que tenía por estos 10 años y que se habían hecho de culto los juegos anteriores. Aparte, se habían vendido muy bien. Fue portada el número 116 de Micromanía. Destacaba que se podía jugar bien con algo estándar de la época, un Pentium 4, 1.6 y una GeForce 3. Terminaron diciendo que aunque no era revolucionario, era brillante, que había cumplido todo lo que había prometido ID y más, y le pusieron un 98. No está mal, ¿no? Hombre, está de escándalo, ¿eh? Sí, sí. Y luego, meses después, se lanzó para Xbox y Hobby Consolas. En el 164 analizó el lanzamiento diciendo que su nivel técnico era lo mejor de la consola, aunque quedaba un poquito deslucido por la constante oscuridad, que era para adultos, lo dejó muy claro. Habló del cooperativo online como algo fantástico, de lo mejorcito que tenía, lo comentaba antes Aitor, y terminaba diciendo que era un imprescindible, aunque entre lo malo destacaba el cambio entre la linterna y el arma, pero le daba un 95 de nota. Y hombre, en su listado de los mejores juegos para la consola, para la Xbox, de los shooters, era el segundo solo por detrás de Halo 2. Ah, mira, ahí sí. O sea, porque cuando me has dicho el 95, digo, claro, en el baremo de Hobby Consolas, no sé qué significa eso. Pues es, no sé, como van de 90 a 100, pues está por detrás, ¿no? Más o menos. No lo sé, pero bueno, lo ponía el segundo entre los mejores solo por detrás de Halo 2, y yo estoy de acuerdo, me gusta más Halo 2 que el Doom 3. Sí. Pues fíjate, creo que en este punto que estamos ya concluyendo una parte del especial tan fundamental como esta, hablando de Doom 2, Doom 3, nos han llegado comentarios, ha habido más participación que la semana pasada, también porque hemos echado la reprimenda de por favor enviadnos, que si no lo vais a pagar caro. Y efectivamente hemos recibido, así que vamos a leer primero los mensajes por texto que nos han llegado y luego ponemos los audios. Por ejemplo, Machangas81 que nos dice: hola y ante todo un saludo a los hijos de Pluta y sobre todo los del Discord. Soy Machangas81. Yo recuerdo que corría el año 95 y a mi padre le dio por comprarse un IBM 486, que en aquel entonces era la hostia. Ninguno sabíamos nada de nada de ordenadores, por eso mi padre lo compró, para aprender un poco. Al lado de casa tenía un amigo que sabía bastante y poco tardamos en hacernos con el Doom. ¡Qué vicios nos metíamos juntos! Me acuerdo que hacíamos niveles con un montón de enemigos hasta el punto de hacer montañas de muertos y llegábamos al extremo de dejar pillado el Windows 95. Por eso aprendimos a utilizar el famoso MS-DOS. Salíamos del Windows 95, que lo permitía, y entrábamos en MS-DOS y desde ahí ejecutábamos los juegos que nos daban un rendimiento del 30 o 40% más. Windows en su línea, como siempre. Ya luego nos compramos un cable super tocho que nos permitía jugar como si fuera en red, uno contra otro, en una mesa grande de mi garaje, uno puesto enfrente del otro. ¡Qué vicios más grandes con tan solo 14 añitos! Lo malo, traer y llevar de vuelta los armatostes aquellos. Menos mal que solo era una manzana la distancia que nos separaba. Total, que muchos findes fantásticos de empalmada por las noches. Luego ya llegó el Duke Nukem 3D y eso ya fue un flipe, bueno, a muchos niveles que él ha hecho, o sea, que ha hecho por ellos. Le cambiamos las voces a los monstruos que salían, hechos por nosotros también, y nos reíamos un montón y además aprendimos muchísimo. En fin, esa es mi experiencia en aquellos magníficos años. Un saludo, soldados. Wow, un comentario muy interesante el de Machangas81 sobre cómo vivió en sus carnes este Doom, ¿no? Qué bueno, me hace mucha gracia el tema de la personalidad acción, ¿no? De los niveles, de poner enemigos ahí a cascoporro. Me recuerda mucho y no tiene nada que ver con el editor que había en Age of Empires 2 para hacerte tus propias batallas, que yo también era muy, muy de poner el máximo a lo que diese, ¿no? Y ese momento de ponerlo todo en marcha y ver cómo el ordenador empieza a desfallecer poco a poco y decir, uy, creo que me he pasado un poco de poner unidades. Pues es un poco así. A mí me parece que es la esencia del juego de PC, sobre todo en aquella época, porque te buscabas las formas para poder hacerlo, y también la esencia de lo que habían querido hacer ellos, precisamente los de ID, ¿no? Lo de coger y dar facilidades para que se pudiera coger y cambiar lo que se quisiera. Pues mira cómo Machangas y sus amigos lo aprovecharon para poder coger y hacer niveles que les gustaran más y despertar la creatividad y pasárselo genial. La verdad es que es una pasada historia, me ha encantado. Luego tenemos más mensajes que nos han llegado por iVoox, repartidos en este nuevo formato que hemos instaurado, estas versiones Director's Cut, exclusivas para mecenas, con contenido creo que interesante de cómo se fraguan estos especiales, que no siempre resulta evidente. Y tenemos comentarios como el de Pi, que nos dice: hola, menudo programazo, es uno de los que se reescucharán varias veces, como los de Bioshock. Sois unos cracks, como os preparáis la documentación. No conozco ningún podcast, y eso que escucho unos cuantos, con vuestro nivel. Solo me ha fastidiado un poco al comparar con vosotros que cuando salió Doom, estaba en la uni con 26 años estudiando informática, y entre rutina de Pascal y C, nos pegábamos unas partidillas de Doom. Enhorabuena por el podcast, Josep, desde Barcelona. Wow, hombre, al final esto es lo bonito, ¿no? Que cada uno comparta su experiencia en una edad concreta, en un contexto, estudiando, trabajando. Y en este caso, pues fíjate lo que nos cuenta aquí el compañero. La verdad es que sí. La verdad es que mola mucho. Agradezco mucho lo que dicen sobre la documentación, pero la verdad es que son juegos que nos gustan, nos parecen interesantes, y lo mínimo es coger y contar cosas contrastadas, porque si no, qué pena, las mezclamos con nuestras opiniones y cómo lo vivimos, y es lo que les podemos enseñar. No, me alegra mucho que les guste. Y lo de estar informática, estoy en informática y pegar tiros, buena combinación, eso seguro. Sin duda. Jojor, muy interesante sin duda. Sin haber entrado nunca a ello, sabía que el proceso de creación del primer Doom era curioso y efectivamente es muy interesante. En cuanto al juego y tal, pues sin sorpresas, es lo que es. No me gustó las veces que lo probé y al menos de momento la verdad que no me llama a ello. Pero lo que sí me llama mucho y que le tengo ganas es de ver qué tenéis preparado en lo que queda de especial, que esta primera parte ha estado muy, muy bien. Pues Ojor, aquí acabas de escuchar esta segunda, a ver qué te ha parecido. Sí, yo tengo que decirle a la gente que a lo mejor ve Doom como demasiado ya anticuado y tal, que empiecen con el nuevo, con el reboot. Yo creo que puede ser una buena puerta de entrada para conocer la saga. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que respeta el espíritu. Es diferente, porque lógicamente no es igual que el primero. Claro. Pero creo que lo lleva muy bien al tiempo actual. Esa es la ID Software que yo recuerdo y que me gusta ver ahora. Carlos Javier dice: Carlos Javier Villa, estupendo el especial, muy completo, sin ser fan de la saga ni de los shooters, he podido disfrutar escuchándolo en varios días. Pienso que se podría hacer una buena película o serie de todo el proceso creativo. Se está haciendo, Carlos, se está haciendo una serie precisamente basada en el libro que es Masters of Doom, que relata todo lo que aquí intentamos condensar en 2-3 horas. Así que, bueno, espero que salga muy bien, porque además Atreides me lo comentabas antes de, bueno, lo vamos a mencionar en este especial. Pues mira, ha salido el tema de casualidad. Pues mira, sí, la verdad es que tengo muchas ganas, porque creo que el proceso creativo y las dos personalidades de los protagonistas, que fueron realmente el motor de todo lo que se gestó con estos juegos, da para una serie muy buena. Porque es, no sé si habéis visto La Red Social, que es sobre el proceso de creación de Facebook. Total. A mí me pareció súper interesante, y cuando pienso en esta serie me acuerdo de la película y digo, pues algo que puede sonar pesado como programadores y esto, puede salir realmente algo muy bueno si lo hacen bien y tienen una buena base. El libro es muy bueno. Lo que yo no sé, reconozco que no me he documentado, es si ya tienen a los actores. Porque yo quiero saber quién hace de Romero y quién hace de Carmen. Creo que no, ¿eh? Creo que todavía está en fase de preproducción. Vale, pues ya veremos, porque eso creo que va a ser muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Y sobre todo, ¿cómo lo van a estudiar, no? Me encanta el método de trabajo de muchos actores. ¿Se pegarán a los originales, a Romero y Carmack, a ver cómo es un día en la vida de ellos? No sé, no sé. Es para especular. Tenemos más cositas de Sacron que dice: me parece una idea muy original esto de hacer la versión Director's Cut del programa. Muchos os seguimos, pero no tenemos posibilidad de aportar. En mi caso tengo un límite mensual autoimpuesto en cuanto a donaciones se refiere y ya estoy comprometido. Es muy agradable observar cómo os la ingeniáis para no ocultar vuestro gran trabajo al público general y al mismo tiempo ofrecer contenido extra de mayor calidad sobre el mismo tema bajo donación. Un aplauso. Sí, esto es una cosa que teníamos clara. Lógicamente, aquí no engañamos a nadie. Queremos incentivar que más compañeros se hagan mecenas. Pero seguimos con esa filosofía de que el contenido en abierto es la prioridad y al final todo lo demás es lo que rodea a la creación de este podcast, a conocernos a nivel personal mejor. Pero el contenido en sí, no os preocupéis, que si no podéis o no queréis aportar, sigue estando disponible y lo va a estar. Así que, bueno, hecho este apunte, continuamos. Tela te dice: mareos. Hablando del tema de mareos, mareos tuve con Wolfenstein 3D. El Doom era todo adrenalina. Pues mira, aquí otra opinión de otro compañero que no lo ve tan claro, ¿no? Que los mareos no le pilló con el Doom. Me alegro mucho. Eso me recuerda una cosa. En la BFG Edition, uno de los cambios que hacen y que pasé por encima, y supongo que todos, pero lo que dice es que el punto focal lo reducen en la BFG Edition sobre el original. No sé si precisamente para evitar este tipo de mareos o por lo menos paliarlo en parte. Puede ser, sí, sí. Luego Caracol Geek nos comenta: muchas gracias por el podcast, os he estado escuchando y me he instalado el Free Doom en la Raspberry Pi y me ha flipado. Muchas gracias por descubrirme este fantástico juego. Bueno, pues hemos conseguido la misión de que alguien juegue a Doom, ¿no? Eso es maravilloso. Don Patch, qué gran trabajo estáis haciendo con este especial. La investigación que hay detrás de este especial está siendo un verdadero trabajo de periodismo. Enhorabuena por vuestra gran calidad. De verdad que no sé cómo lo lográis, pero conseguís que vuelva a comprar todos los juegos de los informes de misión y los especiales. Sois los más grandes. Que va, en absoluto. De hecho, aquí muchas Don gracias. Patch, Sergio, nos ha mandado también un audio que ahora escucharemos. Así que eso es lo que queremos, la participación de los oyentes, que sois los que hacéis grande una serie de programas como estos. Así que no sé cómo lo veis, pero creo que es un buen momento precisamente para poner esas notas de voz que nos han enviado, que son muchas, son variadas. El único que no se presenta es Alwa, ya lo digo yo, porque vais a ver que él va directamente a piñón fijo. Y ya regresamos para despedir este especial, pero antes vamos a ver qué dicen ellos. Muy buenas, batallón. No quería que os quedarais sin vuestros sonidos de muerte demoníacos. Pues nada, yo quería traeros un poco lo que vino siendo mi experiencia con Doom, que bueno, si bien es cierto que no es una saga que yo a día de hoy haya jugado mucho, bueno, estos últimos años, no es una saga con la que yo haya estado jugando, pero sí que en mi época de juventud, pues recuerdo cuando lo jugué por primera vez, que además me lo grabó por aquel entonces el padre de una amiga, que era mi vecina, que por entonces pues resultaba, por lo menos a mí me resultaba muy curioso que una persona adulta, ¿no?, padre de tres hijos, pues le gustaran los videojuegos y le gustaban mucho. Y me acuerdo que jugaba Blade Runner y demás, pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Recuerdo que en efecto que tenía el Doom, y yo me acuerdo la primera vez que yo vi a este hombre jugar a Doom, yo, vamos, me entró muy bien por los ojos. Y bueno, me lo pasó, me dejó, además me acuerdo que venían disquetes, claro. Y me lo pasó y lo estuve jugando yo en mi casa, y bueno, la verdad que le eché bastantes horas a este Duno. Yo no sé si he visto que estabais comentando que había como varias versiones. Yo la verdad que no sé cuál jugué, Pero recuerdo que no lo terminé ni de coña, vamos. Ya he llegado a un punto, o sea, avancé muchos niveles, pero he llegado a un punto, me acuerdo que ya necesitaba de los truquitos para seguir avanzando y bueno, es que te requería bastante habilidad, la verdad. Y yo, bueno, por aquel entonces, pues no sé si tendría yo, no sé, tendría 10 años o así. Y nada, y la verdad que no, ya después no he vuelto a jugar a ninguno de los que han ido saliendo. Excepto ahora, recientemente, que estuve jugando hace un par de semanas al Doom VR, que me lo dejó un amigo para la PlayStation con el accesorio este de la pistola para jugar a VR, y la verdad es que me gustó bastante. Lo único que, bueno, mareaba un poquito, que es un juego muy rápido y en realidad virtual, pues mareaba un poquito, pero estaba muy bien. Y aparte, bueno, ahora me ha dado ganas de jugar a los Doom actuales, porque bueno, la verdad que ese frenetismo, esos tiroteos con esa música heavy sonando de fondo, la verdad que te ponen muy a tono. Y la verdad que llevo ya unos días sopesando en hacerme con algún Doom, y después de estar escuchando a vosotros, pues más todavía. Y nada, hasta aquí, hasta luego. ¿Está grabando? A ver. Sí, parece que se oye. Acabo de encontrar este traje. Soy Sergio, Don Patch en Discord. Creo que estoy comunicándome con la Tierra. Si es así, hola, batallón. Estoy aprovechando este especial de Doom para poder hablar con vosotros desde Marte. He venido aquí en una misión especial. Me he puesto el traje de Doom Guy. Y ahora... ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Muere, maldito! Oh, estoy rodeado. Bueno, voy a aprovechar que me están dando un respiro para poder hablar un poco de lo que fue mi experiencia con Doom. Mi primer contacto con la saga fue de pequeño, cuando estaba mi hermano instalando aquella primera versión de Doom. Para mí, que yo no sabía ni el nombre del juego, fue impresionante. Esa forma de representar los escenarios en 3D, todo el tema de la sangre, la violencia explícita, bah, desde los ojos de un chaval como yo, aquello era una cosa espectacular. Luego, sin embargo, me salté Doom 2, que la verdad descubrí después, cuando ya empecé a jugar la tercera entrega, descubrí que la saga había continuado y me reincorporé en esta tercera entrega, que la disfruté muchísimo. Al principio lo vi un poco raro, era una entrega que no encajaba mucho, ¿no?, con lo que yo había jugado previamente en Doom. Era muy tranquilo, bueno, tranquilo el ritmo, porque lo que era el juego en sí era un juego de terror en estado puro. Yo me acuerdo de aquellas escenas con la iluminación dinámica que en aquella época me parecía una cosa de otra generación. Los monstruos, aquellas apariciones, los sonidos de ultratumba, aquello era impresionante, los gráficos eran una cosa espectacular. Yo recuerdo disfrutar la tercera entrega como un niño pequeño. Sin duda, posiblemente sea una de las sagas que, como bien habéis dicho en esta primera parte del especial, todos asumimos que es una saga de culto, todos asumimos que ha sido disfrutada por el 100% de la población gamer, y sin embargo sí que es verdad que los que pudimos en su momento disfrutarla en el ordenador, la versión original, todos la alabamos, por lo que he podido ver también la gente que ha podido probar la versión de PSX, que fue bastante buena. Y sin embargo, la nueva generación de jugadores, claro, acostumbrados a un shooter más moderno, habían olvidado esta saga, que gracias a Dios, con esta nueva entrega de Doom, ese reboot que vivió, ha sido un nuevo renacer de la saga. Y que me alegro mucho que esta nueva parte, esta nueva entrega, Doom Eternal, vaya a continuar un legado que comenzó con el nacimiento de ID Software y que espero que siga hasta el fin de los tiempos. Y con esto me despido, batallón. Voy a ver si cargo algún demonio. Hola, batallón, aquí les habla Shocker. Aquí comentándoles un poco de Doom 2, esta obra maestra de la ingeniería que para mí inventa un nuevo sistema de medida métrica, que es la violencia y demonio por metro cuadrado. Bueno, pues este juego lo conocí más o menos hace unos 3-4 años. Ya conocí a Doom antes de esto y también conocí a Wolfenstein. De hecho, estoy mucho más apegado a Wolfenstein porque ya jugué el Returnal Castle y un poco también es el New Order. Y pues me entraban ganas de algo diferente. Así que me instalé el Doom 2 hace ya como unos 3-4 años y lo empecé a jugar. Pues resulta que comenzó como un juego normal, unas cuantas plataformas, unos demonios que evitar, algo que disparar, unos barriles y tal. Luego fue degenerando hasta una colección de plataformas, mecanismos, luces, lava, una barbaridad, de verdad, en cuanto a diseño de nivel. Me parece absurda la cantidad de trampas, secretos, balas, armas, demonios sobre todo, que hacen del juego uno de los mejores de siempre. Y básicamente este es mi Doom que más he jugado, junto con el reboot de 2016, y me parece una obra excelente de la ingeniería. Pues una anécdota que tengo con este es que, como tiene tanta alusión a demonios y satanismo, pues mis padres pensaban que sí, era un juego satánico y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues también alusiones le di, porque el otro juego que tenía instalado en mi computadora era el diablo, ¿verdad? Así que tampoco tan religiosa no era mi computadora. Bueno, sí, en ese momento fueron un poco de reprimendas y tal, pero lo terminé jugando, así que me dio un poco igual. Bueno, pues nada, esto es lo que les tengo que comentar de Doom 2, que es buenísimo, un juego que quien no le he jugado, que se lo compre, pero inmediatamente, porque es un juego asombroso, de una calidad impresionante. Vais a sufrir un montón, si lo pones en la dificultad matriz, vais a sufrir mucho. Y bueno, que os va a encantar mucho los niveles y aprenderse los nombres de cada demonio. El Cocoon Demon, el Arquedevil, el Mancubus, el Spider Mastermind, Anachronox. La verdad que sí, son muchos, muchos. Bueno, pues nada, Batallón, aquí lo dejo. Chao. Hola, Batallón. Aquí Fernando, por fin en un nuevo audio. He estado bastante liado, sigo liado. La vida a veces no te deja y tenemos un especial de Doom y hay que comentar algo. Además, yo soy de la quinta de Atreides, por lo que viví, bueno, no solo el Doom, sino Wolfenstein 3D cuando salió y todo eso. Y desde mi punto de vista, que por aquel entonces sobre todo era un gran aficionado no solo a jugar y a los juegos de PC y a las cosas, sino también a programar, intentar programar videojuegos, intentar aprender. Cuando apareció, bueno, primero el Wolfenstein con los cacharricos que teníamos por aquel entonces fue una auténtica maravilla. Pero ya cuando empezamos a ir a hablar de Doom, que bueno, más que oír hablar era ver alguna noticia en las revistas, porque tampoco había mucho, no había tanto medio como hoy en día, pues ya empezaba a llamar la atención, sobre todo sabiéndolo de quién venía, porque John Carmack y John Romero ya empezaron a tener un nombre por aquel entonces. Así que, bueno, cuando salió Doom, mis amigos, mis conocidos, todos los que nos dedicábamos un poco a este tema, alucinamos, pero hasta un punto, vamos, nos lo pasamos jugando, pero es que también intentábamos debatir un poco cómo demonios habían hecho aquello, porque entonces no había tarjetas aceleradoras, ni gráfica, ni nada por el estilo, eran tirando del procesador y bueno, alucinante. De hecho, había una anécdota que escuchamos o alguien me contó, o oímos o leímos en no sé qué sitio, que tenían tal pique John Carmack y John Romero intentando hacer que aquello fuera un virtuosismo técnico total, que hubo una especie de apuesta de a ver cómo demonios podrían hacer que al lanzar el misil de un lanzacohetes fuera iluminando el camino por el que iba. Y eso John Carmack dijo, ya sé cómo. Y parece ser que en un rato lo tenía ya programado. Es que son unos auténticos genios. Y bueno, ya hablando un poco del juego en sí, voy a mezclar un poco todos los Doom, porque ahora mismo no tengo muy claro cuál era uno, cuál era el otro. Sí, que es verdad que es un juego que desestresa, te lo pasas de maravilla, te picas un montón. Además, yo tenía, ya cuando vi un poco cómo funcionaban estos juegos, que recordaréis que tienen unos niveles de dificultad, y ahí había uno que había el pesadilla, yo empezaba siempre por ese. No porque fuera muy bueno ni nada, sino porque digo, a ver qué nos vamos a encontrar. Y nada más ponerlo era una auténtica locura, decir, fuera, fuera, que aquí no aguantamos nada. Y lo dicho, disfrutar, pegar muchos tiros, jugar en red en algún sitio que podíamos con algunos amigos. Y ahora, mira, voy a hablar un poco, no sé si fue en el Doom 2 o en el Doom 3, ya no me acuerdo muy bien, ya sí salió con un editor de mapas. Y a mí, como ya os he dicho, me gusta mucho este tema, y sobre todo el diseño de niveles y mapas. Hice algunos niveles, no eran muy buenos, ninguna maravilla, pero sí que me gustó mucho intentar hacer que los enemigos se enfrentasen entre sí, porque no sé si recordaréis que en la inteligencia artificial de los enemigos era muy peculiar, que si uno pegaba al otro, se cabreaban entre sí y se empezaban a pegar entre ellos. O sea, aquello era una auténtica locura. Eso no se había visto nunca en un juego. O sea, y era muy divertido intentar que se pegasen entre sí. Y bueno, pues sigo expectando, esperando el siguiente episodio, porque estoy grabando esto ya, he escuchado el primero. Sé que habéis hecho un trabajo alucinante, como siempre. Una pena que no haya estado Tony para aportar su punto de vista desde el lado de la programación. Y no sé si esto llegará a tiempo, pero bueno, si no, pues ponelo cuando queráis o no lo pongáis. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Bueno, desde aquí muchísimas gracias a todos estos audios. De verdad, es fascinante conocer de primera mano esas experiencias de cómo vivisteis Doom, porque cada uno tiene su propio relato, su propio testimonio, y al final ninguno coincide. Por supuesto, hay partes comunes y otras que no, ¿no? Y me parece fascinante, porque al final Doom evoca muchas cosas y depende de la persona a algo distinto, ¿no? Así que bueno, no sé si queréis comentar algo en base a estos audios, que ha sido fantástico. No, yo simplemente agradecer de verdad a los oyentes, ¿no?, en darnos sus experiencias siempre. Así que nada, muchísimas gracias. La verdad es que algunas de las historias son emocionantes. No sé con cuál quedarme, pero lo que sí que agradezco es que la compartan con nosotros. Eso sí que, jolín, hace que nos sintamos todos un poco más cercanos. Está muy bien. Pues eso digo, muchísimas gracias. Incluso, bueno, tenemos al compañero Stroker que nos ha enviado ya uno de Doom 2, es decir, que ya sabía que este programa lo íbamos a hacer sobre eso y ha querido adelantarse. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque yo espero que para la semana que viene, igual que la participación esta vez ha sido muy amplia, que os animéis, que nos contéis qué os ha parecido Doom 2, Doom 3 o el reboot. Hay mucho donde elegir. Me consta además que el juego de 2016 sí que ha sido muy jugado por muchos de vosotros. Y es una oportunidad de saber cómo ha sido esa conexión con la saga para los que nunca la habíais tocado. Y ahora en este punto creo que sí que podemos despedirnos de esta segunda parte del especial Doom. Nos queda todavía una última y tercera iteración que espero que sea del agrado de todos. Pero Aitor, nos vamos con la despedida. Dejamos ya la escopeta a un lado, que hay que reponer fuerzas. Eso es. Vamos a rellenar el combustible para dar un escopetazo final la semana que viene con ese Doom Reboot. Y que yo creo que va a ser un muy buen final de fiesta, yo creo, ¿eh? Sí. Yo creo que además, ya no solamente por lo que supuso, sino pensando a futuro. Ese claro. Eternal. ¡Wow! ¡Qué ganitas! ¡Qué ganitas! Y lo mismo a Atreides, nos despedimos la semana que viene. No sabemos si podrás estar, pero en cualquier caso ha sido un placer tenerte aquí hoy. Pues muchas gracias. Sí que intentaré estar, desde luego, y en breve lo sabré, pero desde luego me ha encantado. Estoy disfrutando muchísimo rejugándolos y contando todas estas experiencias, y el que nos queda es fantástico. Y como tú dices, la preparación para lo que va a venir, que no hay mejor que esta introducción con el Doom de 2016. Uh-huh. Y cabe explicar que nosotros no somos expertos de nada. Lo bonito de todo esto, de estos especiales, es que nosotros aprendemos durante el proceso. Y lo que hacemos es transmitir aquello que nos ha gustado, ¿no?, y nos ha enriquecido. Sí, es cierto. La verdad es que a mí me encantan estos especiales y los informes de misión, porque aunque luego lo contemos, hay muchas cosas que o no recordábamos o no sabíamos y que descubrimos. Y es un proceso que luego compartimos y a todos nos enriquece. A nosotros y a quien lo escucha, que descubre cosas nuevas y que luego también los juega. O sea que la verdad es que es muy redondo, está muy bien. Pues a ver si lo hemos conseguido en esta ocasión, y nos vemos la semana que viene con más Doom aquí en el Batallón Pluto. Un saludo.